En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer que disfrutéis de la madrugada con total intensidad, la radio en color y con un equipo fantástico que lo hace posible. Ahí tenemos a Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en nuestra producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, ¿cómo lleváis el frío glaciar? Bueno, es tremendo, ¿verdad? Estamos asistiendo a una bajada de las temperaturas. Estamos 5 grados bajo cero, 6 grados bajo cero. Está nevando, han caído copitos hoy en Madrid, en algunas localidades, incluso en la propia capital. Supongo que en Teruel esto estará más acentuado. Pero bueno, vamos a llegar a un punto que tendremos que hibernar como los osos. La radio siempre irradia calorcito, así que os sugiero que os peguéis a vuestro receptor para escuchar, para disfrutar, para deleitaros con La Rosa de los Vientos. La oferta de esta noche es espectacular, con Pepintre, que trae bajo el brazo el nuevo número de la revista de divulgación científica Chispa y Muelle. Atención a los asuntos que hoy proponemos, una biografía insigne. ¿Quién no ha oído hablar de Víctor Escafandra? ¿Verdad? El gran escapista griego. Bueno, pues hoy daremos algunos apuntes secretos sobre la vida oscura de Víctor Escafandra. Bueno, por otra parte, también le debemos muchas cosas. No sabemos muy bien todavía lo que le debemos, pero vamos a hacer las cuentas y os prometo que antes de que termine el programa ya diremos cómo podemos pagar esa deuda al gran Víctor Escafandra. Y luego, pues un poquito de erotismo, eso sí, en Chispa y Muelle también a veces nos ocupamos de este lado fácil, porque nada más fácil que, ¿verdad? Pues hoy un poco de vertiente erótica, los textos védicos que nos llegan desde la India, el Arranga Manga Ranga. ¿Quién no ha leído en alguna ocasión? Perdonad que me ría, pero el Arranga Manga Ranga. Maravilla. Yo creo que es el libro de cabecera, ¿no? De muchos, millones de personas, siempre antes de ir a dormir. Se leen un poquito de la ranga, ranga, manga, ranga, y bueno, pues un no parar, Chispa y Muelle, siempre con la sonrisa, con nuestro querido Pepín Tré. Tendremos monográfico Zona Cero, ahí están Jesús Callejo y Carlos Canales, dispuestos a contar vida, obra y milagros del mejor alquimista de la historia, Nicolás Flamel, considerado como el único que consiguió transmutar el plomo por oro. Atención, que es una vida excitante, llena de aventuras, Nicolás Flamel, en esa Francia del siglo XVII. Cosas interesantes para comentar. Dicen, considerado por todos como el mejor alquimista de la historia. Luego conectaremos con Estados Unidos, hay que hablar con Agustín Alcalá. En la NASA están muy preocupados por el cambio climático, ven cómo se están desgajando los icebergs de la Antártida, ven cómo se ha reducido el Polo Norte en un 25%, los hielos del Polo Norte en un 25%, nada más y nada menos. Bueno, pues ese asunto lo vamos a comentar. Otra noticia interesante es acerca de los Mustang, los caballos salvajes que viven en las praderas de Norteamérica. ¿Qué hacer con ellos? La verdad es que es un auténtico problemón para el gobierno estadounidense. ¿Quién debe dar comida? ¿Deben dejarles a su libre albedrío? ¿Qué hacer con los caballos salvajes, los últimos caballos salvajes de los Estados Unidos? Los Mustang, pues será también protagonista de nuestro espacio. Además, por supuesto, las nominaciones a los Oscar, algo tenemos que contar los españoles en ese sentido. Alejandro Amenábar, con su película Mar Adentro, ha sido nominada como mejor película extranjera, ha entrado dentro del grupito de 5, también nominada en el capítulo de maquillaje. Incluso también hay un documental español, 735, así se llama, está entre los candidatos. Bueno, pues se presenta muy interesante, y una lucha entre el aviador, esa película protagonizada por Leonardo DiCaprio, que refleja la vida de Howard Hughes, el excéntrico millonario norteamericano, y luego la película de Clint Eastwood, este chico del millón de dólares. Bueno, pues va a ser interesante la madrugada. Vamos a comentar, muy picadita, llena de noticias para disfrutar y para reflexionar. En cuanto a azul y verde, la reunión sobre biodiversidad de París nos habla de la preocupación de la ONU sobre la debacle ecológica a la que estamos asistiendo. Dicen que lo que se vive en este siglo XXI en relación a la naturaleza solo es comparable a la extinción de los dinosaurios. Se pierden especies, se pierden territorios, se ha perdido ya definitivamente el 45% de los bosques en el planeta Tierra, y eso es motivo de preocupación para los científicos, que elevan su grito, elevan su petición desde París. Lo comentaremos. Además, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo. Atención, porque el padre de Mette Mari, de la princesa noruega, anuncia su boda con una chica que hace striptease. Esto es la conjura, la famosa conjura internacional para acabar con las monarquías en el continente europeo. Y también en Rumanía, unos simpáticos rumanos, esto estamos hablando ya de somos europeos y qué, que quieren hacer una perola de vino de 5 toneladas de vino caliente. De vino caliente. Para entrar en el libro Guinness de los récords. No me digáis que no estamos de aquella manera. Una perola de 5 toneladas de vino en Rumanía no se habla de otra cosa ahora mismo. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Bienvenidos a Onda Cero. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Es momento para la divulgación científica en la radio española. Nuestro querido editor Pepín Tre ha estado trabajando toda la semana, toda la semana, toda la semana. Bueno, dos semanas y media. Lleva trabajando dos semanas y media. Bueno, para... tres ya. Tres, hasta esa hora ya tres. Muy buenas noches, mi querido Pepín Tre. Muy buenas noches, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Veo que le has preocupado la noticia que llega de Rumanía, de la gran perola, la perola gigante de vino tinto, caliente. ¿Qué son? ¿Cuántas han dicho? ¿6.000 toneladas? 6.000 toneladas. 6.000 toneladas de vino. El estado sólido. El estado sólido. Esto lo, al final... Es magnífico. ¿Quién podrá beber todo esto? Ahora va a ser tan grande como el Kremlin, ¿no? Eso va a ser inmenso. O sea, yo me imagino en Bucarest, avanzando la perola, ¿verdad? Como si fuera aquel muñeco de la película Cazafantasmas, ¿verdad? Avanzando por la avenida. La perola gigante. Oye, qué grandes ideas tienen los humanos. Sí, es magnífico. Bien, cuanto nos dejan un ratito, ¿eh? Fíjate, y no se nos había ocurrido a nosotros, y eso que somos productores, ¿verdad? Pues sí, esto podemos hacer incluso. Una gran perola en Albacete, ¿verdad? En La Mancha. Podríamos utilizar los monegros. Los monegros, vaciarlos. Vaciarlos. Vaciar los monegros, sí, sí, sí. Y rellenarlos de vino. De vino. De vino. Y luego un gran contenedor, con ruedecitas avanzando por toda la estepa, ¿verdad? Eso es. Qué imagen tan preciosa, ¿eh? Mira, esto además para los Mustang podría estar bien, porque ya que no saben qué hacer con esos caballos salvajes, sí. Pues yo creo que la verdad es que dándoles 6.000 toneladas de vino, pues los tienes alimentados durante una temporada. Al menos no van a pasar, ¿no? ¿Y cómo brincarían, eh? ¡Oh, qué alegría! Serían mucho más salvajes. Bueno, el gran sueño de toro sentado y caballo loco, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos también utilizaban mucho la ingesta. Hombre, era otro tipo de vino, porque ellos no... Claro, ya sabes tú que no tenían las viñas como nosotros las tenemos. Ellos las tenían estratificadas, ellos eran una en verticalidad. Entonces, lo que hacían es que tenían espitas, unas grandes espitas que iban a las tribus, al menos a los cheroquis. Los cheroquis no permitían la este tipo de aditamento. Se llama el caballo libado, ¿no? Sí, el caballo libado. Este que es pinto también, que le llaman pinto. Que tiene es, pues eso, o sea, tiene composición de vino blanco y de vino tinto. Era pinto y plata. Sí. Hello silver. Y Valdemoro. Pinto y Valdemoro. Es el caballo, el híbrido. Es lo que ellos llamaban el híbrido, que es alado. Alado en algunas culturas es alado, como los notarios. ¿Cómo se llamaba este indio que producía vino? El parreño. Parreño. El parrita. Parrita. Sí, es cierto, que luego lo comercializaron como tal, como vino parrita, el vino parrita. Rico, además. Rico. Turgente. Turgente, es cierto. Tenía esas evanescencias que tanto gustaban. Eso se dio mucho en Salones Hiroshima, sí, en las bodas. En las bodas de Salones Hiroshima. Era el vino de espita. ¿Y cómo se llamaban aquellos? Aquella tribu que también inventó una forma, así los indios taninos, ¿no? Sí, y los manzucas, los dos utilizaban lo mismo, unos lo hacían con arroz y otros lo hacían de madera de fresno. Da un vino distinto, es distinto, un vino más recio. Otro buque. Otro buque, exactamente. Se le añade además a la madre, a lo que es el tonelete madre, se le añade viruta. Viruta, pero de esta de lo que es de metaloide. O sea, sí, una viruta sí, de metaloide. La esquirla que quedan en los astilleros, esa esquirla cuando se funde el casco, eso. Ya sabes tú que van quedando una especie de lonchas también, lonchas acéricas, que son las que luego a veces se utilizan. Aquí en Albacete se utilizaron mucho influir el Vaticano también cuando se dedicaban a la, al comercio de armas blancas, porque eran armas solamente blancas. Blancas, blancas y amarillas. Armas blancas, exactamente, armas blancas. Entonces lo compraban en Albacete a través de estos, de estas tribus, los espitas. Una bomba, eso fue. Sí. Eso fue. Bueno, además que luego lo extendieron, fueron capaces de vendérselo. Yo recuerdo, habiendo, yo estaba yo en la Capadocia, estuve 6 semanas. En la Capadocia. Y allí había grandísimo recuerdo y muy bueno, además de todas estas experiencias que tuvieron. Sí, porque allí viajaron dos, allí estuvieron por parejas. Por parejas. Y la verdad es que se guarda un recuerdo de ellos, porque además eran muy amables. Y fundaron, iban creando unas pequeñas células. Unas pequeñas células, que luego lo que hacían era, por extroversión, se las mandaban a los territorios contiguos. Sí. Y entonces ellos tenían, por ejemplo, de dos en dos, tenían 2 más 2, que ya lo que tenían en la Capadocia, que son 4, luego les restaban 3, quedaba 1, y ese 1 era, llegaba hasta Creta. Y una vez en Creta lo que hacía, tocar la pandereta. Esas eran las famosas células de habitabilidad. Efectivamente, que esas las concedía el gobierno búlgaro. Y entonces tenía que firmártelo, o sea, eso te ponía un sello, y ya tú con eso podías comerciar y podías hacer, pues bueno, una serie de quehaceres que desde luego te daban unos beneficios pingües, y no solo eso, sino que hacías un bien a la sociedad. Bueno, pues es un prólogo perfecto este, porque nos hemos ido acercando, estamos en Bulgaria, damos un saltito ping y estamos ya en Grecia. Efectivamente, estamos en Grecia. Queríamos llegar a Grecia, el país natal del gran Víctor Escafandra. Víctor Escafandra ha sido para muchos, para yo creo que para la mayoría, pocos habrá que puedan discutir. Esto ha sido uno de los más grandes escapistas. Yo creo que nadie lo discute. Efectivamente. Y aquí precisamente lo que estamos es, pues, para... Vamos, no nosotros, Chispa y Muella como tal, que es el interés que tienes, acercar, si es posible, ese conocimiento hasta el embozo de la cama, pues queremos ocuparnos de este personaje, ¿verdad? Porque si este personaje, por lo que razón que fuere, nosotros dejáramoslo escapar, pues entonces sería una injusticia, no solamente para el propio Víctor, sino que luego también hay familias que han de alguna manera han dependido de este hombre, y este hombre tampoco tendría la responsabilidad, vamos, quiero decir, la responsabilidad en ese momento recae sobre nosotros y nosotros tendríamos que hacerlo. Y estamos por eso, pues, constritos. Houdini fue el que pasó a la historia, pero Escafandra quedó relegado, quedó oscurecido. Sí. Y era bueno también Houdini. Tenía sus cosas, pero sin embargo él, Houdini tenía una característica, es que él conseguía que se escapara, pero solamente una parte de su cuerpo. Mientras que lo que consiguió Víctor Escafandra es que no se escapara ninguna parte de su cuerpo. Consiguió que no se escapara nada. Exactamente, por eso se le considera el mejor escapista, porque él lo que hacía era que, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hacía. Fue el inventor de la escapada neutra, ¿no? De la escapada neutra, efectivamente. Sí. Decía, podría escaparme, pero harélo. Y entonces había siempre con una voz que él lo interpretaba como una señal. Era una señal que le mandaba. O sea, él encerrábase. No, él hacía a campo abierto. Él era un escapista, pero era senderista. Él, lo que le gustaba mucho viene al hilo precisamente de lo que has dicho, de esto, a él le gustaban las praderas. Además decía que siempre que vas recorriendo una pradera y inevitablemente te haces esa pregunta, ¿qué habrá después de esa pradera? Pues comentaba que siempre había lo mismo, más pradera. Entonces ese espacio abierto a él es lo que precisamente le encendía ese deseo grande de escapar de un sitio ajeno al que estaba. O sea, era un escapista de las grandes praderas. De las grandes praderas, del espacio abierto. Él quería el espacio abierto. Él no estaba dispuesto a hacer una bagatela. Él lo que dice, no me gusta. O sea, es una de las frases además que más se recuerdan de este periodo. No me gusta. Bueno, ¿y por qué griego? Bueno, eso se lo preguntaron a él y no supo responder, porque él no tenía... Él es que no sabía exactamente, o sea, con precisión no sabía dónde había nacido. Tenía que fijarse en su hermana. Su hermana lo llevaba grabado a fuego en las nalgas. Llevaba un mapa que era el que servía precisamente cuando tenían, como estaban en espacios abiertos y se dedicaban a esa especie de huida voluntaria. La hermana fue muy importante en su vida, ¿no? No, la hermana no se hablaban. No, la hermana no, no le dirigió la palabra nunca. O sea, nunca llegaron nunca, a... Nunca llegaron a hablarse. Nunca, jamás. Porque tenían gustos distintos, porque vestían, además, de manera distinta. Y entonces eso... Eran de diferentes padres. Eran unos hermanos que no se puede considerar que fueran... no eran el prototipo de lo que son esas relaciones fraternales. O sea, No eran fraternos. Incluso maternofiliales. Maternofiliales... sí se lo dio, ella se lo dio por carta. Sí le dijo, maternofilialmente, tú sí podrías, o al menos deberías, dirigirte a madre. Pero él eso no lo tomó en consideración y entonces encendió una hoguera. Fíjate que esto es, también se interpreta como que ya es una señal clara de qué, cuál era el sendero, cuál era ese hilo conductor que iba a tener la vida de este gran hombre. Entonces encendió una hoguera y le metió las chanclas a su hermana, se las abrazó las. ¿Y por qué deja el escapismo y se dedica a la literatura? Porque nunca se dedicó a la literatura y sí se había dedicado al escapismo. Entonces fue por alternancia. Él lo hizo por alternancia. Dice, ya que me dedico al escapismo y nunca dediquéme a la literatura, quizá ahora si dediquérame a la literatura podría prescindir del escapismo. O sea que fue una rebelión interna. Fue una ecuación moral. Eso es lo que se llama en psicología ecuación moral. Una bipartición del alma. O sea, cuando el alma se trocea, el alma engorda. O sea, tú sabes perfectamente. Además, que eso sabes porque hemos hablado aquí posiblemente más de una vez. El cuerpo no ofrece ninguna dificultad en cuanto a lo que es su manifestación física. ¿Comprendes esto? Bueno, a lo mejor no... Pero, cuerpo no ofrece ninguna dificultad en cuanto a su manifestación física. En cuanto a su manifestación física, eso es lo que quería decir. ¡Qué gran principio! Bueno, hombre, los hay mejores. Pero bueno, como principio no está mal, como principio. Luego ya hay que seguir, claro. Pero bueno, como principio, como inicio no está mal. Sí. Y precisamente está demostrado que es el cuerpo lo único que hace es habituarse. O sea, tiene que adaptarse a esa grandeza o pequeñez del alma. O sea, cuando tú estás siguiendo, por ejemplo, un régimen de esto de fibra de carbono. De carbono. Fibra de carbono, que es lo que se utiliza. O sea, hay que no mezclar la fibra de carbono con lo que es grasa o oleaginosa. La grasa oleaginosa. Sí. Lo que es grasa oleaginosa. Entonces eso nunca, nunca por ingesta debe ir unido en lo que es el bolo alimenticio. Nunca debe ir unido a lo que es el microcarbonato o sexióxido de rodio, que también os hablaba de él. Sí, sí. Entonces eso son dos capítulos aparte. O sea, son cosas que tú debes comer con interferencia de tiempo. Exacto, pero que tampoco vamos a entrar ahora, vamos a redundar. Bueno, como quieras. O sea, yo por mí, yo puedo hablar de esto de lo que tú quieras, ¿eh? O sea, no tengo problema. Sí, no, como quieras. ¿Quieres, ¿quieres que hablemos de esto? No, porque me interesan otros aspectos de Víctor Escafandra, por ejemplo, sus viajes. Él no viajó porque no tenía necesidad. Él no tenía necesidad porque era un hombre, no era nómada. Él no era nómada. No itineraba. No itineraba. Sí expelía, pero sin embargo no itineraba. Y era porque era así, él tenía una característica que quizá esa sea una de las razones por la que la hermana, desde luego, no solamente nunca le tuvo un amor ni un afecto especial, sino que incluso tenía un cierto desprecio. Tenía un desprecio, no hacia él, pero sí hacia un convecino, al que llevaba la tienda, una tienda que llamaban abarrotes, una tienda de abarrotes que era donde se surtían de alguna manera de todo ese tipo de mercaderías que luego llevaban a Venecia, porque ellos eran mercaderes. Mercaderes no eran, pero sí se dedicaron a lo que es la compraventa. O sea, compraron Berna. La ciudad de Berna la compraron ellos y se la vendieron a Lucerna, que estaba cerca. Entonces lo que hacían, o sea, ese precisamente ahí empieza también, es como un bucle en la profesión de este hombre, porque lo que hacía era que una ciudad hacía desaparecer una ciudad, pero por compra. Anda, como David Copperfield. Pero en una dimensión, o sea, David Copperfield en este aspecto es el que da bajo. Digamos que David Copperfield es perfil bajo, es un perfil bajo. Y sin embargo este hombre no, porque este hombre trabajaba además con todo tipo de materiales, tenía tornillería, trabajaba con tornillo de cabeza plana, de cabeza redonda, con todo. O sea, él era, digamos, mucho más maquinista que Copperfield. Copperfield era David Copperfield era huérfano. Era huérfano. Y ser huérfano y tener una infancia difícil como tuvo, que tuvo estar en el... Tuvo una vida así, no se puede decir que fuera una vida placentera. No. Pues entonces eso le hizo tener a lo mejor una cierta... Él se ensimismaba. Sí, es en sí misma, sí. ¿David Copperfield es capaz de ensimismarse? Sí lo es, ya. Pero sin embargo, este hombre, Víctor, pues no. Entonces, claro, esa posiblemente es una diferencia. Ya. ¿Qué es mejor en sí misma o no en sí misma? Pues pero Pepín, te veo muy a favor del personaje. No, tampoco yo quiero defenderle a que ultranza. Simplemente le quiero decir, le defiendo en lo que me parece que son cosas positivas. También tendría su lado oscuro. Sí, lo tuvo. Sí. Claro, es que sí, puede parecer aquí que no hay contraste. No, él tuvo grandes logros, por supuesto, y también tuvo resbalones. Se pueden considerar resbalones en la vida. Él tenía una joyería. Él tenía una joyería. Y entonces en esta joyería, eso lo cuentan además como anécdota, una anécdota de particular. Sí. Porque cuando apareció, que ya hemos hablado también de Heracle Fournier, el gran naipero, quería hacerle un regalo a dos de sus yernos. De sus yernos, sí. Porque sus hijas estaban sin casar y entonces... Muy bien. Me gusta mucho que cuentes esta historia porque justo es. Conviene. Y entonces él dirigióse a esta orfebrería, porque se puede considerar que era joyería y orfebrería. Sí. Entonces cuando él llega tarde, esta tienda ya no existe como tal, precisamente por ese afán escapista de este hombre. Entonces él va a Beirut. A Beirut. Beirut, que es donde aparecía en las tarjetas de este hombre, aparecía su razón social, aparecía en Beirut. Pero, sin embargo, cuando él llega, por Miguel Strogoff, le manda, la Zadina Nicolina era una cliente, se puede decir, de la élite. No pasaba ni 20 minutos. Esta mujer era un continuo ir y venir. La Zarina. Por eso Lenin cuando se entera de esto, eso le indigna. Le indigna y entonces es cuando habla ya con el Parlamento Europeo y dice esto. ¿Y ocurre aquello? Sí, ocurre aquello, claro, porque estamos hablando de final del siglo, principio del siguiente. Y entonces eso, ahí es ese punto crucial. Y entonces ellos lo que hacen es que se separan, lo dividen. O sea, hacen una división, dicen esto para ti y esto para mí. Atención, sí. Que aquí está la clave. Aquí está la clave. Ese es el punto de inflexión, efectivamente. Exacto. Cuando dicen esto para ti y esto para mí. Exacto. Y entonces, pero claro, inevitablemente eso siempre crea un enfrentamiento. Porque claro, este para ti o este para mí, pues eso depende. Porque dices, claro, ¿qué es esto para ti o aquello para mí? Entonces dices, no podría ser esto para mí y eso para ti. Exactamente. Claro. ¿Os dais cuenta? Cómo... El alma humana a veces tiene esa miseria. O sea, esa miseria. El arranque oficial de la revolución bolchevique... Sí, lo hace con una fange. Debido a esto, la zarina comprando como las locas joyería de Víctor Escafandra. Sí, y Víctor Escafandra, lógicamente, como buen escapista que era, pues no tenía por qué tener una razón social siempre en la misma dirección que aparecieran sus tarjetas. Exacto. Entonces, ahí sí surge, porque entonces, claro, con este, como te digo, cuando surge uno de los grandes coroneles, el coronel mayor, lo que llamaban el coronel mayor, le corta con un sable, corta las comunicaciones, con un alfanje. Corta las comunicaciones. Entonces, claro, queda media Europa, queda sumida en la oscuridad. En la oscuridad. Queda sumida en la oscuridad, que es esa parte oscura que tú hacías referencia cuando te refieres a esa negritud que tiene también el personaje, porque lo tiene. Él llevaba faldón. Era faldonero. ¿Casquivano? Casquivano sí lo fue durante unos años, pero luego tuvo una reforma interior por medio de esa intromisión, esa búsqueda de uno mismo debajo del agua, y así consiguió emerger. Y cuando emerge, pues entonces lo que sí hace es hacer de todo lo que habían sido sus puntos negros, los convierte en unos puntos polícromos, mientras que la policromía que había tenido antes de una manera superficial, lo que hace es soterrarla para que no prospere nunca, a no ser que a voluntad propia o de un pedido de un tercero, de un ajeno, pueda emulsionar de una manera directa. Y poco más se puede decir de este hombre, porque este hombre es que tiras. Cuéntanos cómo fue aquel momento final en la vida de Víctor Escafandra, situado frente a la momia de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Pues se murió. ¿De la impresión? Sí, lo vio y dijo, uy, utilizó esta onomatopeya que pasó también. Y que todo esto haya sido por mí, dijo, ¿no? Sí, la impresionó tanto, según dicen, que él tenía también una facultad... corporal. Que la aorta podía darse dos vueltas de aorta en lo que llamaba pescuezo. Él era muy campechano. O sea, hablando era muy campechano. Se sacaba la aorta y se daba dos vueltas al cuello. Sin sacarla. Ah, sin sacarla. Sí, por eso era escapista, o sea, y mago. Dos vueltas. Dos sin sacarla. Sí, exactamente. Eran dos vueltas de aorta. Se la daba desde el muslo hasta lo que llamaba la nuez. Él lo llamaba la nuez porque era un poeta. Sí. Él era un hombre poético. Qué hermosa. La nuez de Adán, ¿verdad? Sí. La nuez de Adán. Bueno, en este caso, de escafandra. De escafandra. Sí, de... Que es la misma. Es la misma porque viene de una costilla. Sí, de latín. Costilus. Que utilizó el Capitán Nemo para cuando tuvo que hacer sus clases. Hombre, también hay que contar cosas desagradables. Qué agria polémica, ¿verdad? Con la herencia de Víctor escafandra, sí, ¿no? Sí. Ahí es cuando... Ya te lo he planteado un poco. Hombre, no quería tampoco insistir. Es una parte dura. Pero no dejó testamento escrito. No dejó. Él no supo escribir y además no tuvo ningún interés en aprenderlo. Por eso se dedicó durante un tiempo a la literatura, ¿no? Sí, cuando dejó de ser escapista. Efectivamente, dijo, mira, pues si no sé escribir ni tengo ningún interés, pues... ¿qué cosa mejor puedo elegir en la vida que no me vaya a hipotecar todo ese tiempo libre del que yo puedo disfrutar? Entonces es lo mejor que se puede hacer. Siempre que quieras dedicarte a algo, por supuesto que sea lo que menos te interese. Es la gran enseñanza deja Víctor Escafandra. Efectivamente. Y es la manera de que sigas teniendo todo el tiempo libre del que puedes disponer. Sí. Maravilloso, Pepín. Maravilloso. Siempre que quieras dedicarte a algo... Sin intención, ¿eh? Sin intención, dedícate a algo que no te interese. ¿Cómo aprendemos en Chispa y Muelle? Sí, bueno, pues esto no es nada comparado con lo que viene. El arranga, arranga, manga, arranga. Textos bédicos. Fue un bédico bueno, ¿eh? Es un bédico... Sí. Bueno, un doctor en medicina. Vamos. El doctor... No era un texto bédico cualquiera. No, doctor en medicina. El doctor Veda. Era otorrino. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego el arranga, arranga, manga, arranga. No os lo perdáis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Queridos amigos, debo confesar ante vosotros que siento un cierto rubor. Mira que tocamos... Bueno, hombre, tocar... En ocasiones el lado erótico del ser humano sí que se acerca a nuestro programa... Con aviesas intenciones, por supuesto. Yo tampoco quiero aquí hacer alarde, pero vamos, siempre he mantenido pulcro. Sí. Impoluto. Sí. Nunca he querido yo hacer de La Rosa de los Vientos un elemento. Uy, no. Un programa que difunda. Sí. Uy. Pero claro, si hablamos de historia, si hablamos de misterios, si hablamos de ciencia. Sí. ¿Cómo no hablar de la ranga, ranga, manga, ranga? Sí. Algún día tenía que ser y bueno, pues con la inocencia del niño... No. Como si fuéramos formas espongiformes... Sí. Nos acercamos a este gran texto védico... el manual erótico de la antigua India... Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Sí, ahí es puesto el dedo de la llaga, efectivamente. Pepín, estoy... No te preocupes, porque esto lo vamos a hacer... ¿Preocupado además en estos tiempos de confusión? No te preocupes, porque precisamente la característica que tienen estos... estamos hablando de los textos védicos, y se llama védicos precisamente porque están escritos por un gran doctor. El gran doctor. Lógicamente un gran doctor. Era un otorrino. Era un otorrino que luego por derivación pues fue lógicamente estudiando distintos pasos corpóreos, pero desde luego los textos concretamente el arranga arranga manga arranglan son unos textos antiguos. Sí. Antiguos, lógicamente, pero llenos de sabiduría. Y a la vez, llenos de poesía. Llenos de poesía. Porque no se trata, aquí no vamos a tratar de hacer un programa carnal. Vamos a intentar presentarlo ante vosotros como si fueran yemas de Santa Teresa. Una cosa delicada. Una cosa dulce, una cosa delicada y una cosa, ¿por qué no?, agradable también al paladar. O sea, que el erotismo, pero en su lado más amable. Sí, Sí, porque así lo han querido estos textos. Estos textos médicos, y concretamente el Anangarangamangaranglan, no olvidemos que son textos. Eso no lo olvidemos. O sea, aquí no estamos hablando de ninguno, no se va a hablar, no, por supuesto no vamos a hablar de ferrocarriles, no vamos a hablar de volcanes, no vamos a hablar de pesca, no vamos a hablar de caza, no vamos no. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. O sea, vamos a ir descartando una serie de cosas de las que no haremos referencia, precisamente para no herir ningún tipo de susceptibilidad. Sí. Ni tampoco evitar, aunque sea de esa manera lírica y poética, esa carnalidad que desde luego si va intrínseca en esto, porque valo. Vamos, que con esto queremos decir que no invitamos a la crispación. Y... No, salves esa parte. Nosotros simplemente lo que siempre el afán de Chispemuelle pues es intentar acercar un poquito más a través de, como digo, ese desconocimiento por medio del conocimiento o viceversa, pues acercar todo aquello que pudiéramos desconocer para seguir desconociendo, o bien conocer lo que no tendríamos por qué haber desconocido. Entonces, bueno, lo que... Pues, dicho esto... ¿Te repito esto? No, Pepín, sácate los textos. Sí, bien. Y ponlos encima de la mesa. Efectivamente, bien. Los textos médicos en su aspecto amoroso, porque lo tienen, y así tenemos que contarlo, hacen distintas distinciones. Son los primeros, además, eso sí tenemos que darles la enhorabuena, plantean. O sea, son los primeros que se atreven. Los primeros planteadores. Los primeros planteadores. Se les considera como los primeros planteadores. O sea, cuando en el origen de los tiempos no había nada. No había nada, efectivamente, ellos plantean, lógicamente, con el afán, con ese afán un poco ya recolector, de que luego eso haya un crecimiento, una maduración, y se puedan recoger unos frutos. Vamos, estos textos lo que hacen es sacudirse. Sacudir. Los prejuicios, ¿verdad? Eso es. Has vuelto a poner el dedo en la llaga. Efectivamente, es lo que hacen. Plantean y luego sacuden. Sacuden, efectivamente. Entonces, ellos lo hacen por medio... En estos textos médicos hay una parte preciosa en la que plantean ese paralelismo que hay entre el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo humano. Sí. Entonces, en el amor no hay distinción. No hay distinción, pero sí plantean una serie de escalas que ayuden a que esa pareja, una pareja indeterminada, sí, pero que sí puede ser representante de todas aquellas parejas que, aun siendo indeterminadas, quieren llegar a determinarse en un momento determinado, valga esa redundancia, por mor, con un mayor conocimiento, es lo que queremos aclarar aquí. Sí, vamos a detenernos, por ejemplo, Pepín, si te parece, en el capítulo 1, versículo 2. Bien, el capítulo 1, versículo 2, plantea una relación que según los textos medios, no es interesante. Es la mujer cierva, ¿cómo debe ser el amor, o cómo funcionaría esa pareja entre la mujer cierva y el hombre mariposa? Exactamente. Entonces, hay una descompensación, según estos textos védicos, porque plantean el acto amoroso en cuanto a esa mujer cierva, sí, es genuflexo. O sea, la mujer cierva tiende a ser genuflexa. Genuflexa. Mientras que el hombre mariposa, al ser volátil, al ser picoteador, al ser un recolector de polen, no pasa el tiempo suficiente sobre esa genuflexión o estructura quebrada, que en este caso que sería la mujer cierva. Sí. Con su lingam, como definen, y su Johnny. Su Lingan y Johnny. Johnny Wismuller. ¿Qué años más tarde interpretó, para mayor comprensión del mundo occidental, interpretó Tarzán? Exactamente. Hizo un papel... Hizo un papel grande entre nosotros. O sea, cuando estamos viendo Tarzán... Sí. Estamos en realidad viendo la Ranga Ranga Manga Ranga. Exactamente. Es una representación. Se hace por elipsis. Sí. Se hace por elipsis. Porque además en el hinduismo las cosas no se manifiestan con esa claridad, esa crudeza, sino que siempre hay un juego, una alegoría, se deja que sean los vapores, quizá, los que nos lleven a poder entender todo esto, si es que alguna vez consiguiéremoslo. Sí, para mayor aclaración, vamos al versículo 16. El versículo 16 plantea lo que es el hombre paquidermo, o que pueden llamarle también corcho. Corcho. En los textos médicos se le llama corcho. Corcho. Entonces, recomienda para el buen funcionamiento de esta pareja, si él pertenece al grupo paquidérmico, y aunque sea endémico, no quiere que reste, desde luego, vitalidad, porque sea, por ejemplo, lo que ellos llaman la mujer langosta. La mujer langosta. La mujer langosta. La mujer langosta se supone que debe tener una altura aproximada de 14 centímetros. Entonces, las parejas, hay una predeterminación. Sí. Una predeterminación natural. Sí. Natural. Entonces, si tú, tu novia, tu ser amado, por ejemplo, no alcanza esos 14 centímetros o excede de ellos, ya es un síntoma evidente, según la naturaleza, de que no es quizá la pareja apropiada. No. Ahora, bien, si hay excepciones, lógicamente, como en todo. Entonces, a través, eso lo planteó Van Morrison. Morrison, con el gran exégeta, ¿no? Gran exégeta, Morrison. En su época de gaita, cuando él tocaba, cuando él se dedicaba a la gaita. A la gaita. Porque la gaita es un instrumento que tiene... Es muy erótico. Sí, es erótico, y lo contemplan también los textos médicos. El anagarrangamangarranglan, siempre que utiliza una música como escenario perfecto, para llegar a esa alteración, digamos, anímica, sí, sí, sí, que luego debe llegar a una consecución de lo que es un placer armónico con el macroéter, o sea, porque esto va por el astrolabio, o sea, el arranga, según determina, se mueve por medio de, ya Copérnico ya también lo anunció, sí, es el astrolabio, que es un beso en la boca que permite luego medir las distancias interestelares de los cuerpos celestes. O sea, con el beso en la boca ya sabemos si la pareja tiene más de 14 centímetros. Más de 14 centímetros, y en qué lugar está cósmicamente. Cósmicamente. O sea, cósmicamente no necesitas ya preguntar el signo de zodiacal. Tú ya sabes enseguida si eso va por Virgo. Exactamente, o va por Piscis. Entonces, en este caso, cuando se habla de la mujer langosta con el hombre cervato o paquidérmico, entonces hay un... recomiendan, eso sí, que se hagan, se deben hacer, esto lo digo como simplemente como una información adyacente. Deben ser tres soplidos suaves, sí, sobre ambos lados de sus costados. Sí, estamos viéndolo aquí en el gráfico, sí, efectivamente. Ambos lados de sus costados. Tres soplidos, ambos lados. Leves, ambos lados de sus costados. Leves, eso sí, ¿eh? Leves. La mujer responderá con un sutil pasar de un cuerpo sedoso a partir de los 6 centímetros que van desde la cerviz. Desde la cerviz hasta la caja torácica. Esto está subiendo de tono, ¿eh? Bueno, así hay que decir. Entonces ahí se plantea, eso es por musculación. Entonces lo que hacen es que surgen unos vapores, a poquito bien que hagamos esto, surge un vapor envolvente que se considera una especie de incienso natural que en las axilas es lo que en la cultura occidental suele llamar... Sudorina. O sea, es un ácido. O sea, el hombre paquidermo se acerca con su trompa. Con su barrita. Entonces deposita. Sí. Deposita. El hombre paquidermo, lógicamente, es ovíparo. Entonces deposita sus huevos, podemos decir, deposita sus huevos en esa parte que está entre el lumbar, entre esa zona lumbar, que es donde debe acariciarse con esos leves soplidos sobre el plexo solar. El peso solar. Entonces el peso solar, lógicamente, los vapores, y entonces por esa energía, esa acumulación de calor, lo que surge ya es el amor. El amor. Surge el amor. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es el arranga, arranga, manga, arranglan? El amor. Y eso es espontáneo, eso quiero decir, lo da, la naturaleza lo regala. Eso es una ofrenda que nos hace a todos aquellos, eso sí, que miran los 14 centímetros, los que ya miden más, bueno, pertenecen a otra medida, ya tienen otra escala, sí. Se puede considerar que pertenecen a otras familias, que desde luego también no excluye a nadie. Busquemos ahora, yo supongo que todos los oyentes están con su libro en la mano. Deberían estarlo. Sí, porque ayuda. Ya lo tienen cogido. Sí. Ya lo tienen, están ahí. Vamos al capítulo 6, sí. Versículo 12. El capítulo 6, aquí ya se plantean más posturas. Aquí ya lo que hace es hacer una definición de las posturas. Hay una postura que según los grandes hinduistas, que ya además luego transmitieron este conocimiento a Mesopotamia, y está en sus grabados, en los grabados de los toneles. Siempre que tú veas un tonel mesopotámico, siempre tendrá el mismo grabado. En su anverso y en su reverso. Ah, esa es la postura. Sí, exactamente, es la postura, que es lo que llamaban esa postura anversa o reversa. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Hay dos dificultades a vencer, que es, una de ellas es una posición, la pierna derecha ha de estar ligeramente inclinada, en una grabación de 65 grados con respecto al fémur, debe estar... La pierna levantada las 6 horas antes... previas al acto amoroso. O sea, 6 horas antes, sí. elevamos la pierna... Elevamos la pierna derecha. La pierna derecha en 65 grados en gradación con el húmero. Y de esa guisa, 6 horas. Bueno, 6 horas que son intermitentes. O sea, no hace falta que sean las 6 horas de una manera ininterrumpida. Pueden ser 2 horas bien, 2 horas bien y 2 horas bien. Bien. O bien, hora y media bien, hora... Si la media hora, sí. Luego le añades la media hora y sí. Luego haces media hora y media hora. Bueno, eso ya a gusto del consumidor. Sí, sí, pero siempre que sean en grupos o grupúsculos que no sean de 4. Porque entonces ahí atentas de alguna manera con el riego sanguíneo. Exactamente. Entonces ¿no? El riego sanguíneo paraliza al nivel inguinal. Bueno, entonces ya tenemos la pierna elevada. Sí, pierna elevada. Pierna elevada, la derecha, 6 horas. Pierna sí, elevada. Derecha. Muy bien. Ahora, entonces, los brazos. Único que deben hacer es abrazar. Abrazar. Que precisamente para eso están. Ahí la naturaleza lo muestra muy así claramente. Efectivamente es sabia. Y entonces no te pide hacer ningún tipo de desplazamiento sobre los brazos. O sea, ya los tienes ahí. Exactamente, los brazos están, ya están, digamos, unidos a tu propio cuerpo. Tú lo único que debes hacer es que los brazos permanezcan ahí. O sea, que los brazos no se dispersen, no se desprendan del tronco. O sea, no te los quitas. No te los quitas, exactamente, para nada. Tú permaneces con los brazos que tú tengas, sí. Los que Dios te haya dado. Eso es mismo, incluso no se mete ni con la longitud de las uñas. Sí. Tú ahí puedes tener los brazos terminados en unas uñas determinadas en las que no hay por qué fijar una medida exacta. Entonces, esos brazos abrazan y envuelven como si fuera una especie de caperuza estelar a lo que es el cuerpo del amado o amada. Amado o amada. Siempre y cuando no excedan ese amado o amada. Perdona, Pepín, ¿seguimos sí. con la pierna levantada? Sí, sí, la pierna levantada, eso es impertérrito. O sea, ¿hemos abrazado ya a la amada o al amado? Amado, siempre y cuando no excedan de 6. De 6. No puede, o sea, el número no puede ser superior a 6. El número es determinante. En este caso sí es determinante. Bien, bien. ¿Ahora qué hacemos? Bien, entonces ahora... Eso ha de cubrirse con una especie de túnica, por decirlo de alguna manera, o túnica, o bien una especie de trapo, que también ellos lo llaman así, lo llaman en sentido exacto. Túnica o trapo. O trapo, exactamente, o trapo, que ha de ser de felpa. De felpa. De felpa, para que ese calor que se produce en el encuentro... Perdona, ¿la felpa canulada? Bueno, eso aquí no se determina. Hombre, sí, desde luego puede ser recomendable la canutada. Sí, la canutada es mucho mejor porque eso permite, desde luego, el flujo. El flujo energético, eso hay que favorecerlo siempre. Siempre. Y el tener en cuenta, además, que el flujo energético va a ir de A a B. A B. O sea, si tú alteras y en la B, por ejemplo, pusieras otra letra que puede gustarte muchísimo, porque sí. tú puedes tener una preferencia X, sí. y entonces tú puedes decir, no, pues y aquí no podríamos sustituir, porque, por ejemplo, es que la novia de mi hermano se llama Carlos y empieza por C. No puedes. Tú ahí tendrías que mantener la distancia A o B, que sea además equidistante. Muy bien. O sea, con el plexo solar. Ahí lo que te termina es el plexo solar. Tenemos la felpa canulada, tenemos sí, la túnica o trapo. Sí, trapo. Hemos abrazado ya a nuestra pareja con la pierna levantada. Efectivamente. Llegamos al momento clave, a la consumación. Bien, la consumación no se debe producir en las próximas horas. Eso eso es un símbolo de respeto. Sí. Es un símbolo de respeto. O sea, desde que existe, se manifiesta el deseo, hasta que por fin se consuma, eso ha de transcurrir un tiempo determinado. Y ese tiempo, bueno, determinado ha sido gratuito al decirlo. Sí es determinado, pero no lo determinas tú. Ah. No, eso lo determina el movimiento de los asteroides. Esos son, o sea, las lunas de los distintos planetas son precisamente los que marcan esas estaciones. Sí. O sea, tú tienes que consultar, y por eso te digo, está el astrolabio. Sí, entonces, sí. Con, con el astrolabio, también llamado sepia, es cuando tú, por medio del no solamente el olfateo, o sea, ahí tienes que poner en práctica todos tus sentidos. Ah, tienes que ventear. Sí, exactamente. Venteas o psiqueas. También puede llamarse el ociquear. Entonces, con esa... Tú percibes. Exactamente, esa ociqueación te va dando una serie de datos, por supuesto, ni interestelares, ¿eh? Sí, son sí, interestelares, sí, sí. Porque estamos hablando, en el fondo estamos hablando de cuerpos celestes. Sí, sí, o sea que... Sí. Más o menos estoy haciendo las cuentas, Pepín, entonces... Sí, ¿qué te sale, Rick? Dos días. Pues por ahí andará la cosa. Entre el tiempo que da la naca ranga manga ranga es exactamente, está entre 2 días y 200 días. Entonces, o sea, hay una variación que previamente la distancia que hemos calculado de A a B. Y siempre tiene que ser equidistante a peso. O sea, que podemos estar unos 200 días con la pierna levantada, abrazando a la pareja. No tanto. 200 días no te hace falta. Con 100 va bien ya. Con 100 ya la pierna va bien. Va muy bien. Y el peso solar, ahí lo encuentras ya en su punto. Y cuando ya después de consumar culmina todo... ¿Eso que es un estallido de color? ¿Es una emoción incontenible? No, es quizá aquí los textos lo que sí hacen es emplear una figura poética. Dicen que el sonido o el verter anímico que produce estos amantes será equivalente a esa difusión de luz que tanto sentimos cuando en el nacimiento... podemos, por ejemplo, se nos cae un vaso pequeño, una copita de anís. Una copita de anís. Cuando se cae la copa de anís... Hombre, claro, a 100 días ahí... Es equivalente. Es equivalente. Tiene una cierta, que es lo que se llama también luego la post-depresión. La post-depresión. Que por eso equivale también a cuando ese licor almibarado se derrama de una manera gratuita en el suelo, y entonces eso lo único que hace es... Pues mancharlo todo. Pringar, porque pringue. Bueno, es pringue. Pues qué maravilla, es el gran tantra, es el arranga, arranga, manga, ranglan. Sí, sí, es tántrico además. Es tántrico, el amor sagrado, ¿eh? Sí, el amor sagrado. Y de aquí sale la llave. De aquí es lo que ellos llaman. Siempre llaman de una manera un poquito hermética, llaman la llave. Bueno, pues hemos accedido por fin a la ranga ranga manga ranglan después de muchas peticiones. Hablaremos más. Hemos sido también comedidos. Hemos intentado dar unas líneas generales y que luego ya iremos centrándonos también. Iremos contando. En cosas concretas. Sí, pues, sí, yo creo que hacía falta un toque de erotismo para Chispa y Muelle, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que es mejor que el humor político. Bueno, pues estamos con la consulta para Chispa y Muelle. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy buenas noches. Una consulta para Pepín Tré, nuestro famoso editor. Al profesor Javier de la Capa, universidad.com, dice, ilustre y avispado discípulo, solo has dado a desconocer algunos de los vectores de secretos que yo te proyecté. Además, nunca mencionas tus fuentes ni los acueductos de los procederes. Pero no te enfades, porque la crítica constructiva es siempre inversamente proporcional al canto de la pularda. Y yo te lo digo con afecto y con defecto también. He de consultarte, sin embargo, algunas dudas. Si el teorema de la nada no se puede aplicar en un vacío condensado ni tampoco en días festivos, ¿por qué la condensación de lácteos y derivados de la ubre se metaforman en materia pegajosa sin ámbitos de grandeza? ¿Era Ángel? ¿Era? Sí, Ángel, era tu profesor. Profesor Javier. Ángel Javier. Sí. Bien, la respuesta en esto es sencilla. Todo por nada es todo. Nada por todo es nada. Partido por seis es todo por nada. Ahí lo tienes. Contundente, ¿eh? Contundente, muy bien. Sí, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Consultas, por favor. José Luis de Manises pregunta, ¿es cierto que el gran emperador romano Julio César tenía el vello axilar de color verde tras una picadura de oruga canora? ¿Es cierto que Julio César quería ser charcutero? Yo digo desde aquí, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Sí, pero bueno, pues que se mezclan. Sí, a veces el mundo del conocimiento es así. Sí. ¿Qué tendrá que ver la pigmentación con la vida particular de un emperador? Eso es. Sí, es que, bueno, de todas maneras, a mí yo no me enfado por esas cosas. Y efectivamente, este hombre, Julio César. Julio, efectivamente, no solamente fue charcutero, sino que fue uno de los más grandes pioneros dentro de lo que es el mundo de la charcutería. O sea, él. él fue el primero, porque el embutido, hasta que este hombre se lo tomó en serio, sí. El embutido estaba disperso. O sea, el embutido tú tenías que comerlo por gránulos. Entonces este hombre, fue uno de sus grandes logros, que lo hizo, metió todo lo que se llama picadura. Exactamente. Lo que se llama picadura. Él lo metió en el templo de Apolo. Entonces apretó las paredes con unos grandes contrafuertes, fue limitando bien, de tal forma la contención de esa picadura hasta que por el frontón, lo que soportaba la basa en la que se desarrollaba el fuste, que qué terminaba maravilla. En capitel de hojas de corintio, y surgía tremendo. Lo que luego fue el salami. Sublime, sí señor, el famoso salami de las Galias. El salami, ese es. Ahí lo tenemos. Juan Sanz, teniendo en cuenta que el diamante es carbono puro cristalizado, sí. Y las minas de los lapiceros están hechas de carbono, ¿sería posible inocular un virus alquímico a través de la madera envolvente del lápiz, creando estilizados y alargados diamantes? ¿Cuánto sería el tiempo de incubación? Hombre, esto habría que preguntárselo, claro, a la señora Faber. A la señora Faber, la mujer de Castel. Sí, pero eso es un asunto muy espinoso. Quedó además ahí, eso era un latifundio. O sea, el carbono se da en los latifundios. Sí. El carbono 14, que se utiliza para los lapideros y para conocer la vida íntima de Michael Jackson, es el carbono 14. Y eso pertenece a los latifundios. Claro. Y los latifundistas, pues hay cosas que tienen cierto pudor en revelar. No solamente pudor, incluso sino tienen osquedad. En ese sentido, para no dar unos datos concretos. Son muy suyos. Hombre, yo calculo que de todas maneras, si tú quieres hacerte un diamante con un lapicero, pues con que lo tengas al baño María durante 48 horas, saldrá casi fijo. Sí. Hombre, sin asegurarlo, pero casi fijo. Y si no, le sacas punta. Sí, Macarena. Javier de Cartagena dice, estimado maestro, ¿es cierto que Van Gogh escuchaba un programa de radio llamado Fuego y Goma? ¿Lo escuchaba también Nerón? Fuego y goma. Fuego y goma lo daban por Radio Roma. ¿Qué dial tenía? Creo que era el... Vamos a ver. Pues yo creo que era el XLMN, sí, me parece. Que era el XLMN. El 44.XLM. Sí, XLM. XLM, sí, sí, sí. Radiomundoantiguo.com. Efectivamente. Bueno, pues ahí sí. ¿Cuál era la pregunta concreta? Esa era el dial. Bien, ahí lo tienes, ya puedes escuchar lo que tú quieras. Juan Carlos dice, del sur de Valencia, Murcia. ¿Es cierto que si... Valencia. Oh, y la tierra del amor y de las flores. Y de las flores, sí, sí. Flores, como Granada. Dice, bueno, Juan Carlos. Sí, como Palencia. Y Palencia. Palencia también. Joder, y Huesca, me parece. Bueno, Huesca me parece que también era la tierra del amor y de las flores. Y mencionar también Burgos. Sí, sí, Castellón, me parece. Castellón también. Cuenca, la propia Albacete también. Sí, sí, Albacete también. Albacete, sí. Toledo. Sí, es que hay, joder, tierra de amor y de las flores, hay muchísimas, ¿eh? Sí, sí, adelante, Valencia. ¿Es cierto que si se introduce una botella de vidrio en vinagre, esta encoge infinitamente de tal forma que se puede introducir en un huevo de gallo canoro? Efectivamente. Sí se puede hacer, porque yo es una de las, o sea, uno de mis aficiones mayores es siempre hacer lo que ha descrito este joven. Sí, así es. Y bueno, y eso además es buenísimo para todo, cuando sales al campo, sí. Cuando sales que por, y para el reuma, ¿eh? Para el reuma. Sí, y si tienes alguna luchación, tú te das una friega con vinagre, ¿verdad? Con vinagre disminuido, o sea, porque si utilizas el vinagre en bruto, sí. El vinagre en bruto te produce luego como una especie de aspereza, lo que se llama ampollas. Lo que se llama ampolla, pero sin embargo con el vinagre disminuido en gradación y tamaño, sí. Entonces eso sale, te sale como, bueno, eso digo, una onomatopeya, ¿eh? Pero sí. es germana. Sí, es una onomatopeya germana. Germana de Foix, efectivamente. Sí, sí, Macarena. Manuel de Lepe dice, espero no molestar al insigne señor Tres y le realizo una pregunta que espero me responda sin reírse de mi ignorancia. Morza. Para eso estamos, claro que sí. Pregunta y lo pues que quieras, Manuel. Claro, y no te cortes nada, vamos. En el pasado programa. Hombre, por favor, claro que sí. Venga y nada, y velo a gusto y tranquila y sin ningún problema. Voy a enfadar yo, hombre. Vamos. Ya te vemos. Bueno, pero si estamos para eso, venga y di lo que tú quieras. Claro que sí. Con alegría. Vamos, que nos vamos. Bueno, en el pasado programa habló del nenúfar escarlata. Sí. Sin embargo, a Manuel no le ha quedado claro si el nenúfar escarlata es cucurbitáceo o contingente. Es contingente, básicamente es contingente. Lo que pasa es que luego tiene una parte que es cucurbitáceo. Pero bueno, básicamente es cucurbitáceo, aunque tiene una parte también que es contingente, claro. Sí. Es bipartita. Al ser bipartita. Bipartita. Tiene unas patitas cortas, ¿eh? Unas patitas. Sí, unas patitas. muy cortitas, con las que se desplaza sin moverse del mismo sitio. El patitino, le llaman. El patitino, el famoso nenúfar escarlata patitino. Patitino. Bueno, pues muchas gracias, Pepín. No sabes cuánto te agradezco esta dosis de. Hoy ha estado estupendo. Hemos contestado a todo. Fenomenal, qué bien. Nos comemos un corderito. Vamos a comernos un cordero ahora. Hasta la semana que viene. Venga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol. Y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida y ya verás. Los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida que ya vendrán. La lluvia los devolverá. De los vientos en Onda Cero. La Zona Cero.

Durante estos días se está celebrando en París la Cumbre Internacional sobre Diversidad, en la que participan unos 1.200 investigadores de todo el mundo, junto a responsables políticos y dirigentes de organizaciones no gubernamentales. Se pretende así llamar la atención sobre la responsabilidad de los gobernantes mundiales en relación con la biodiversidad. Y es que miles de especies desaparecen cada día antes de ser identificadas y descritas, cuando podían haberles sido útiles a la humanidad en un futuro. Hasta 16.000 especies animales están amenazadas de extinción, al igual que 60.000 especies vegetales. Los expertos han propuesto que se elabore un texto que alerte a los países sobre la degradación que está sufriendo la biodiversidad del planeta. Los científicos consideran que el ritmo actual de desaparición de especies es entre 100 y 200 veces superior al normal. De esta forma, el planeta está siendo amenazado por esta pérdida progresiva de la riqueza animal y vegetal, derivada principalmente de la contaminación generada por el desarrollo industrial. La desaparición de espacios verdes con la reducción progresiva de los pulmones de la Tierra resta capacidad de oxigenación al planeta. Cada año se pierden 14 millones de hectáreas de bosque, lo que conlleva la desaparición de multitud de especies. En dicha cumbre se ha propuesto la creación de un grupo internacional de expertos que analice la evolución de la biodiversidad, así como la intención de las grandes potencias de incluir la lucha por la defensa de la riqueza natural del planeta entre sus prioridades. Bueno, pues un asunto muy a tener en cuenta. El 45% de los bosques se ha perdido definitivamente. 16.000 especies animales en peligro de extinción, 60.000 vegetales. Cuando hablamos de la Amazonía, no hablamos de ella como un pulmón natural del planeta, sino como un gran reservorio de la biodiversidad. Cada vez que se tala una hectárea en la Amazonía, seguramente estamos perdiendo especies únicas. Esto es lo que nos plantea la reunión de París. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos con La Rosa de los Vientos. Vamos a conectar con Agustín Alcalá en los Estados Unidos, hablaremos del futuro de los caballos salvajes en aquel país y también la preocupación de la NASA por el cambio climático. Todo esto y mucho más hasta las 4, 3 en Canarias. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Sabremos que hace millones de años España fue tropical. Conectaremos con Estados Unidos para enterarnos que la NASA está muy preocupada con esto del cambio climático. También hablaremos de los Mustang, los legendarios caballos salvajes de los Estados Unidos de América, y de esas nominaciones a los premios Oscar. Tendremos el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Disfrutaremos con la gente sin escrúpulo, y además habrá europeos. Somos europeos, ¿y qué? Todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. Hace ya mucho tiempo, el clima de la península ibérica era absolutamente tropical, ¿verdad, Martín? Sí, la península ibérica, concretamente el área del Guadiato en Córdoba, formaban parte de la costa de un mar tropical hace 332 millones de años. La revista española de Micropaleontología publica en su último número un estudio de restos calcáreos de algas y de foraminíferos que ha llevado a cabo el paleontólogo español Pedro Cózar. Comenzó a estudiar en 1996 los microfósiles hallados en la Sierra del Castillo y el Collado, y ahora por fin ha logrado delimitar con precisión la frontera temporal entre dos etapas geológicas del período carbonífero inferior, como hemos dicho anteriormente, hace 350 millones de años. El estudio del interior de las rocas ha revelado la presencia de conchas de animales unicelulares. Estos microorganismos eran muy abundantes en los mares antiguos y, aunque han cambiado mucho, aún siguen viviendo hoy en día en zonas como las costas de Jamaica. La aparición de estas especies en las sierras de Córdoba se debe a que, durante el periodo carbonífero, España se encontraba situada en una zona ecuatorial tropical, afirma Cózar, investigador del Instituto de Geología Económica del CSIC y de la Universidad Complutense. Los fósiles hallados corresponden a una época en la que los continentes estaban muy alejados de sus posiciones actuales, 100 millones de años antes de que su constante movimiento los reuniera en el macrocontinente denominado Pangea, al comienzo de la era de los dinosaurios. Se trata de un primer paso, dice Cózar, para reconstruir los ecosistemas del pasado. El siguiente paso consistirá en comparar los resultados con rocas de Inglaterra, Irlanda o Marruecos para averiguar si en aquella época formaban parte de la misma costa. Bueno, bueno, pues hace 330 y pico millones de años, aquí la cosa estaba calentita, ¿eh? Calentita, sí, sí. Y húmeda. Muy húmeda, fíjate. Bueno, pues España, un ecosistema tropical hace ya tantos millones de años. Sí, estamos en una zona ecuatorial tropical. Bueno, pues cómo van cambiando los tiempos, Facundo decía, ¿no? Eso es, cómo ha cambiado el eje de rotación, oye. Sí, sí, sí, sí, sí. Queremos saber cosas sobre los Estados Unidos de América, queremos saber cómo piensan sus científicos, cómo actúa su gente media, de la clase media, queremos saber qué pasa con sus ecosistemas naturales y también con sus animales, plantas, en fin, que Estados Unidos siempre es la referencia obligada y a ella acudimos en compañía de Agustín Alcalá. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal, cómo te encuentras, querido amigo? Con un frío tremendo, ¿no? Pues aquí tenemos ya las nieves perpetuas casi del Kilimanjaro, porque realmente las nevadas que han caído este fin de semana van a asegurar que vamos a tener nieve bien entrado el mes de marzo. Seguramente el blanco elemento no desaparece. Esta noche se prevé otra nevada no muy importante, unos 5 o 6 centímetros, pero bueno, que va a llenar las calles de nieve. Y el frío es constante. El frío desde hace aproximadamente unos 10 días no hemos superado en ningún momento los 0 grados, y ha habido momentos, ha habido días en los que hemos llegado a estar hasta menos 17, menos 18 grados bajo cero. Menos 18 grados, qué barbaridad. Y aquí nos asustamos porque nos dicen que vamos a estar a 5, 6, 7. Bueno, pues en Estados Unidos que todo es a lo grande. Por cierto, la NASA, a ver si por fin aumenta su presupuesto, pero la NASA muestra su preocupación ante lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, ¿no, Agustín? Sí, efectivamente, porque nieva, hace frío, los inviernos son más duros, y sin embargo, ¿por qué los científicos advierten que la Antártica está cada vez más en peligro? Este inmenso continente de hielo es vulnerable, y de acuerdo con un informe de la NASA, que en colaboración con varias estaciones en la Antártica de Argentina, de Chile, de Gran Bretaña, ha estudiado los glaciares más importantes y grandes extensiones de este continente blanco, que cada vez tiene más agua, y realmente lo es, Juan Antonio, porque los glaciares hacen agua que penetra en las grietas, debilitando estas inmensas y hasta ahora se creía que impenetrables formaciones de hielo que se han formado durante miles de años. El peligro es real porque los glaciares están perdiendo tamaño y superficie. Un glaciar es podría llamarse un inmenso río que está helado en una superficie de tierra, porque los glaciares como tal no están flotando sobre el mar, sino que están basados en tierra. Y cuando una parte de ese río se desprende y comienza a flotar, es un signo de que algo muy peligroso está sucediendo. Los glaciares se calientan, como demuestran los estudios de la NASA, que han encontrado, por ejemplo, que en el glacial de Pine Island se ha perdido desde 1992 al año 2000 casi 5 kilómetros de glaciar que se ha desprendido y está flotando por el océano. Estas placas de hielo en los océanos flotando no elevan como tal el nivel del agua del mar, es decir, no añaden más agua a los océanos. Lo que hacen es que cuando una de estas grandes placas se caen de un glaciar, añaden más masa en los océanos, y eso a la vez sí supone un aumento de los niveles del mar. Y hay algunas zonas en la Antártica, en la zona oeste de la Antártica, la más alejada, en la que realmente el peligro parece ya cada vez más real y en el que los científicos están muy preocupados. Estamos hablando de zonas como los mares de Beringhausen y de Amundsen, y ahí sí el peligro es muy real. Uh-huh. Y tenemos ahora mismo iceberg gigantes del tamaño de la isla de Mallorca, por ejemplo, que pueden ocasionar serio peligro, incluso bloquear estaciones de estudio como la neozelandesa o la rusa. y bueno, incluso acabar con el sistema de ingesta de comida de los pingüinos, en fin, que sí, empieza a ser un dato preocupante este, ¿eh? Sí, efectivamente, porque hay grandes de estas placas que se caen de los glaciares que tienen la extensión, por ejemplo, de España, del estado de Texas. Y eso lo que hace es que es una masa más que flota en el océano y que evidentemente va a suponer que con el paso del tiempo... Y además hay que recordar una cosa, todos los estudios que se están realizando sobre la Antártica no son de hace 100 años, de hace 200 años o de incluso de 1000 años, son de hace 50 años, con lo cual todavía seguimos desconociendo mucho sobre este inmenso continente blanco que puede darnos mucha sorpresa con el paso del tiempo, claro está. Ese gran reservorio para el planeta Tierra. Bueno, vamos a hablar ahora de Estados Unidos y sus grandes praderas, con esos caballos salvajes, los Mustang, los míticos Mustang que vimos en el Hollywood, en las películas. ¿Siguen quedando Mustang? Sí, que no los ha visto, efectivamente. Son el caballo típico que trota libremente por las praderas norteamericanas, por esos grandes parques y extensiones de terrenos que están controlados por la Oficina del Control de Tierras, que depende del Ministerio del Interior de aquí, de Estados Unidos. Y sigue habiendo muchos. El problema, Juan Antonio, es qué hacer con ellos, porque en algunas zonas de Arizona o del oeste de Estados Unidos, donde no llueve, donde la sequía es casi permanente, o por lo menos hay muy poca hierba para alimentarlos, estos animales mueren de hambre, mueren sin encontrar la comida necesaria para sobrevivir. Entonces, el gobierno norteamericano pues tiene una serie de planes, también apoyados por el Congreso, para asegurarse que estos animales no mueren. Se pueden adoptar, cualquier ranchero de esta zona, de la zona del oeste de Estados Unidos, puede por $125 solamente, casi aproximadamente unos 100 euros, puede adoptar uno de estos animales. Recordamos que son animales salvajes y libres, y a los que hay que domesticar, hay que domar luego, y los puede salvar. Otra de las salidas es que, lamentablemente, quienes les adoptan no son otros que personas que tienen mataderos a los que estos animales van a parar. Estamos hablando de aproximadamente unos 37.000 caballos y burros que están en este momento pastando libremente en muchas zonas que son propiedad del gobierno norteamericano, y además otros 16.000 que ya han sido recogidos y se encuentran en lugares que están más protegidos para garantizar que siguen sobreviviendo. Con lo cual hay 50.000 caballos en las grandes praderas norteamericanas, estos Mustangs, que nadie sabe muy bien lo que hacer con ellos y que están en peligro de morir si alguien no se preocupa de su supervivencia. Es una de las imágenes más bellas que puede ofrecer Estados Unidos, ¿verdad? Esos Mustang en libertad correteando por las praderas, sí, ¿verdad? Pero claro, detrás de esa fotografía, de esas imágenes, de esas carreras, de esos caballos que se ven todos en grupo dirigidos por el jefe de la manada, está un peligro real. ¿Qué hay que hacer con ellos? Sí, sí. ¿Cómo se les mantiene vivos? ¿Cómo se les garantiza su comida? Y sobre todo, bueno, ¿a dónde se dirigen una vez que se les aparta de esa manada, se les lleva a algún lugar para protegerles? Uh-huh. ¿Y qué se hace con ellos? El problema también está en que lo que aquí consideran superpoblación de animales, y se está hablando de la posibilidad de esterilizarlos para que no se reproduzcan tantos y a la vez su crecimiento no produzca pues la muerte de muchos animales que no pueden sobrevivir porque faltan alimentos. Fíjate de lo que estamos hablando, más de 50.000 caballos, el caballo que fue el motor, el gran motor de Estados Unidos antes de que llegaran los automóviles, ¿verdad? Todo sí, el mundo a caballo. Al fin y al cabo, cuando los hombres de las colonias comenzaron aproximadamente a finales de los 1700, los años 1700, a salir hacia el valle del Ohio, y el Ohio River, al río Ohio, todo lo hacían, claro, está a caballo, y fue primero el motor, como tú bien dices, de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Eso me decía mi buen amigo Miguel de la Cueva de Salcedo, dice, no olvidemos que si algún indio pudo salvarse en aquel siglo XIX fue porque pudo montar un caballo que... Y escapar, esos caballos que llevaron los españoles, por cierto. Efectivamente, fueron los españoles los que llevaron los caballos. Aquí a Estados Unidos. Bueno, ya se hizo, ya hubo que creó una política, ¿no?, para preservar al bisonte, ¿no?, otro gran símbolo de las praderas, y sí, bueno, parece que estuvo bien, ¿no? Sí, se ha recogido en algunos lugares donde puede pastar libremente. En Yellowstone hay bisontes, en ¿no? En Yellowstone, sí, lo que pasa que las cifras son mínimas con lo que había, sí, en este país. Se llegaba a ver hasta medio millón de bisontes, y la verdad es que ahora no quedan tantos. Y a los caballos y a los burros les sucede lo mismo. La supervivencia de un país que cada vez ocupa más las zonas naturales donde han vivido los animales, y que se construyen más casas en lugares como pueda ser el estado de Colorado, un lugar que ha sido siempre basado fundamentalmente en la gente que se marchaba del este para ocupar los espacios libres que había en abundancia, y que ahora están empezándose a llenar de grandes urbanizaciones, porque esa misma gente del este ya no busca tanto los espacios naturales, sino lugares donde vivir al lado de un vecino. Ya Colorado lo que ha quedado para Aspen, ¿verdad? Para Aspen y para aprovechar las nieves. Las nieves, sí. Bueno, pues esos Mustang, que no se sabe muy bien qué hacer con ellos, que ya en su día se habló de ese negocio oculto de la carne, ¿no?, que sacrificaban caballos para los mataderos clandestinos, y bueno, todo un poco desagradable, pero bueno, hay que conservar ese símbolo de los Estados Unidos. Y bueno, otro símbolo es el Oscar. Agustín, ¿hoy has disfrutado? Hoy he disfrutado, ha habido alguna que otra sorpresa importante. Hombre, todo el mundo esperaba que nuestra película Mar Adentro estuviera seleccionada. La sorpresa ha sido que, por ejemplo, también la ha seleccionado en la categoría de maquillaje. Maquillaje, eso sí. Es importante. Ha habido sorpresa importante porque la película que más dinero había logrado en taquilla en el 2004, La Pasión de Cristo, ha recibido tres nominaciones a los Oscars. Otro de los hombres que la buscaba inmensamente, Fahrenheit 911, pues se ha quedado con cero. No ha habido ninguna selección. Y luego está claro que el Oscar a la mejor película va a estar dividida entre dos, quizá tres, pero sobre todo dos: El Aviador, de Martin Scorsese, y Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. Esas son las dos películas que van a disputarse casi hasta el final, de la gala del 27 de diciembre, quien es la producción que se lleva el Oscar del 2004. Y luego pues ha habido sorpresas buenas, por ejemplo Catalina Sandino Morena, una colombiana, de una película bastante buena en mi opinión, María Llena de Gracia, que también ha sido elegida entre las candidatas al premio como la mejor actriz, aunque ahí quizá el premio ya está casi dado de antemano, porque Hilary Swank, que hace de boxeadora en Million Dollar Baby, parece la candidata con más posibilidades. Está también parece que muy decidido Juan Antonio quien va a ser el ganador del premio al mejor actor. Jamie Foxx lo va a ganar. Por Rey. Jamie Foxx parece que por Rey lo va a ganar, porque sí. Es un papel que hay que reconocerlo. Viendo a Jamie Foxx parece que uno está viendo al gran Ray Charles. Uh-huh. Parece idéntico, la verdad es que es una gran producción. Aunque a mí uno de los papeles que más me gusta en esta ocasión para este año es alguien que no está acostumbrado a hacer papeles dramáticos. Se llama Don Charlie en una película que se llama Hotel Ruanda, sobre pues la masacre que sucedió en Ruanda entre los Hutus y los Tutsi, y hace un papel muy muy muy interesante. Y luego está, como siempre, Clint Eastwood, el director, y además como también actor. Parece a los 74 años, vive sí. No una segunda juventud, sino tercera o cuarta juventud. Es veneradísimo, es tiene un sitio de oro, ¿no?, en el cine norteamericano. ¿Has visto la película, la de la boxeadora? Sí, la de la boxeadora, y está bien, es una película que está muy bien, está muy lograda, gusta mucho a la gente porque ofrece lo que aquí siempre se vende muy bien, alguien que no tiene posibilidades de lograr ningún éxito, que se hace a sí misma y que al final pues llega a lograr sus sueños. También está muy bien vista El Aviador porque es una super gran producción al antiguo estilo de Hollywood. Y hay una película que está recibiendo muchísimos premios y galardones que se llama Sideways. Es una cinta en la que dos amigos, uno de ellos que se va a casar, se van una semana a lo que aquí se llama el California Wine Country, es decir, el país del vino, la zona del vino, los viñeros de California. Y que es una película que realmente está teniendo muy buena crítica y que puede optar, ha recibido cinco nominaciones, a estar entre las mejores, pero yo creo que El Aviador va a ser al final la gran ganadora. El Aviador tiene 11, ¿no? 11 nominaciones 11. Para El Aviador, 7 para Million Dollar Baby y 5 para Sideways. Y cuando hablamos, Juan Antonio, si te parece, de la película española, está claro que tiene muchas posibilidades, aunque todavía sigue siendo una gran desconocida. Habida cuenta de que Mar Adentro se ve solamente en Estados Unidos en 12 cines. ¿En 12? Y eso no es nada. La productora norteamericana va a tener que despertarse inmediatamente y comenzar a exponerla y a exhibirla en muchos más cines. Porque si no, lo que puede suceder es que la francesa... Ah, la del coro de niños. O los muchachos del coro. Los muchachos del coro, al final venga por detrás y se la coma. Porque las otras películas que aparecen, tanto la sueca como la alemana, como Yesterday, que es de Sudáfrica, pues la verdad es que aquí no han tenido ninguna exposición. Y son sorpresas de la gente de la academia, que pues le gusta también reivindicar algunos títulos que entienden que tienen a nivel internacional un valor importante y que se exhiben en Estados Unidos. Con lo cual, es un pulso importante. Queda un mes, quedan 32 días para que se entreguen los premios y tanto Alejandro Amenábar como la productora o como la distribuidora aquí en Estados Unidos van a tener que tener mucho cuidado a ese empujón que viene por detrás de la película francesa y hacer que lo que todo el mundo considera en las quinielas es en este momento estar como favorita para Mar Adentro, realmente el día y la noche de los Oscars pues se cumpla. Hombre, estamos muy contentos por la nominación de la película española, tanto como película extranjera como para maquillaje. Hombre, se confiaba aquí en España que Javier Bardem hubiese conseguido, ¿verdad?, una nominación como mejor actor, pero bueno. Claro. Y se la merecía. Yo creo que se le ha quitado Johnny Depp por Finding Neverland. Quien se la ha quitado realmente. ¿Qué hace de pero, actor de Peter Pan? También hay una razón, es decir, a los actores los seleccionan los actores. Uh-huh. Y la película de Amenábar no se ha visto todavía realmente en Estados Unidos. Es una película que se ha seleccionado a nivel de directores, de los sindicatos que van galardonando a quien consideran son las mejores películas del año, pero debido a que se ven 12 cines, hasta el sábado pasado se veían 12 cines aquí en Estados Unidos. Eso hace que muchísima gente que podría haber tenido la posibilidad de seleccionar a Bardem no lo ha hecho porque quizá no ha visto su trabajo en Mar Adentro, y por eso ha llegado Johnny Depp, a Leonardo DiCaprio, que está bien pero que no hacen ninguna cosa del otro mundo. Clint Eastwood se la merece desde luego, y Jamie Foxx, que va a ser el que la va a ganar. Sí, lo que pasa es que algún suspicaz puede decir, bueno, y no está muy cercano el Oscar a Denzel Washington, ya sabes, la negritud. Sí, pero de todas maneras, fíjate que hay de los cinco, hay dos que son ciudadanos de raza negra, sí. Pero parece que este va a ser el año de Jamie Foxx, porque Jamie Foxx lo ha hecho muy bien. Además que Jamie Foxx, hay que recordar una cosa, también está seleccionado como actor de reparto por Collateral, porque es el taxista de la película Collateral con Tom Cruise. Es su año. Y parece que va a ser su año, aunque es muy posible, y puede darse la circunstancia de que tanto el mejor actor como el mejor actor de reparto sean ciudadanos de raza negra, sean actores negros, porque Morgan Freeman parece por Million Dollar Baby también se merece se merece finalmente el premio Oscar, que no lo ha ganado nunca en su carrera, como que tampoco lo ha ganado Scorsese. Sí. Es decir, el director de Taxi Driver no ha ganado y este año yo creo que la va a ganar. Muy bien ese apunte, Agustín, muy bien. El director de Taxi Driver, sí señor. Mel Gibson supongo que estará muy enfadado, ¿verdad? Porque él esperaba algo más. Tres técnicos, esperaba que la película fuera más reconocida, pero la Academia no ha querido meterse en estos asuntos y le ha decidido dar tres técnicos, que uno de ellos, el de maquillaje, puede quitarle a Mar Adentro la posibilidad de que gane también uno de ellos, aunque yo creo que la que va a ganar en la categoría de maquillaje es una película sobre niños que se llama Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados que parece que por lo que he visto el maquillaje es el mejor, aunque la pasión de Cristo también a lo mejor tiene posibilidades, que está ahí y hasta el final va a contar. En animación, claro, Los Increíbles son los increíbles parece la película, aunque está Shrek 2 también, Shrek 2 sí. Que podría llevarse algún voto, pero parece que la película del año es Los Increíbles en lo que es los dibujos animados. Y Alejandro Magno no... Alejandro Magno, de nada, y además ayer mismo la seleccionaron como los Razzies, que ya sabes que son las peores películas del año, y la seleccionaron como una de las peores películas del año. A ti te hace daño porque, efectivamente, tú eres un gran amante de la historia... No, la ponen como de las malas. Además, también seleccionan como una de las películas peores del año Catwoman. Las dos se van a repartir cuál de ellas es la peor del año. Bueno, tenemos ahí un documental español, un corto español, 7:35 de la mañana. Bueno, también le deseamos suerte desde aquí. Y a ver si tenemos una noche que hable español, ¿verdad, Agustín? Una noche que hablemos español y que la podamos contar juntos, que eso es lo importante. Bueno, pues eso será estupendo como los viejos tiempos. Te mando un saludo tremendo, Agustín. Saludos y hasta la semana que viene. Ponte la bufanda, ¿eh? Desde luego, y el gorro para tapar las orejas. Muy bien. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y en tiempo de Azul y Verde nos ocupamos de noticias interesantes para este siglo XXI, ¿verdad, Macarena? Un grupo de investigadores holandeses ha concluido en el día de ayer que el llamado síndrome del cansancio crónico, también conocido como fibromialgia, debe ser reconocido como una enfermedad y, por tanto, no puede ser desestimado por los médicos. Y es que no hay nada peor que estar enfermo y escuchar de boca de tu médico que no te ocurre nada, algo que tienen que sufrir miles de personas en el mundo al padecer una enfermedad no reconocida por la totalidad de los profesionales de la sanidad. El estudio ha sido realizado por un organismo semipúblico, el Consejo para la Sanidad, que lleva a cabo análisis que posteriormente son usados como recomendaciones para el gobierno holandés. Dicho informe establece que unos 30.000 holandeses padecen cansancio crónico, por lo que recomienda al Ministerio de Sanidad que aumente el número de plazas en centros especializados para tratar esa enfermedad, que al parecer sufren más las mujeres que los hombres. Los enfermos de cansancio crónico no se curan solamente con descanso, tal y como establece el estudio, sino que deben seguir una terapia que regule sus actitudes y ritmos vitales y les permita llevar una vida normal, sin limitaciones. Bueno, pues efectivamente, no hay nada peor que ir al médico y que te diga que no, que está sano. Sí. Cuando tú sabes perfectamente que te pasa algo, ¿no? Y mucha gente con fatiga crónica, con este cansancio crónico, desemboca al final en depresión. Sí, hasta ahora lo que se solía hacer con estos pacientes era siempre remitirlos al psiquiatra, pero no tratarles en absoluto físicamente. Sí, aquello de estoy apático, no sé qué me pasa, aunque duerma 10 horas estoy todavía peor porque me duele todo. Y te, claro, vas al médico, te hacen las pruebas y dices, no, pues a usted no le pasa nada, le hacen un análisis de sangre, un análisis de orina, le miran y dicen, no, está usted bien. Claro, como no ven ningún dato reflejado en ningún sitio. Sí. Es una enfermedad que en muchos casos los médicos no se creen, o que incluso han llegado a calificar a los pacientes de vagos o cosas similares. Sí. Pues no es la fatiga crónica y es un elemento a tener en cuenta. Y yo sé que muchos nos escuchan porque también tienen insomnio y la verdad es que desde aquí nuestra solidaridad para ellos, porque efectivamente a ver si conseguimos entre todos que esta enfermedad se reconozca como tal, esta fatiga crónica. Desde Holanda nos lo advierten. Y ahora Martín nos habla de una hormiga que puede ser letal para el ser humano, pero tranquilos, que por el momento solo está en Hong Kong. Sí, es que el gobierno de Hong Kong ha detectado una invasión de hormigas rojas de fuego, potencialmente letales. ¿Y dónde las ha detectado? Bueno, pues los ha detectado en árboles utilizados para celebrar el nuevo año lunar. Festividades que se iniciarán el próximo 9 de febrero y que se prolongarán durante 2 semanas. Las hormigas, cuyas picaduras pueden llegar a ser letales para los humanos, se encontraron en los árboles tangerina, preparados para ser exportados a la excolonia británica desde la vecina Shenzhen. Los árboles miden aproximadamente 1,5 metros y son el equivalente a los árboles de Navidad. Las exportaciones a Hong Kong de este tipo de árbol, según un informe oficial, han pasado de 1,000 camiones por semana a 220. Según el Departamento de Agricultura estadounidense, las hormigas rojas de fuego, autóctonas de Sudamérica, muerden repetidamente cuando sus hormigueros son importunados. A excepción de las avispas o las abejas, la misma hormiga puede picar varias veces y no morir. La picadura o mordedura de esta hormiga deja ronchas que pueden ser dolorosas y un picazón en las víctimas que se puede infectar. En algunos casos, las picaduras de la hormiga roja de fuego, se llama así debido a su dolorosa picadura, en ocasiones puede causar la muerte a las personas alérgicas a su veneno. Bueno, pues yo creo que ahora mismo me estoy acordando de la película Cuando ruge la marabunta. Sí. Con Charlton Heston, y eso tiene que ser terrible, ¿eh? Viene la mancha. Rojas de fuego. ¿Y cómo te pican, eh? Sí, pican. Y son de Sudamérica. Sí, además tienen aguijón también, ¿eh? O sea, primero muerden con la mandíbula y luego golpean la piel con sus aguijones. Dice hay un informe de... ¿No tendrá otra cosa que hacer en la vida estas hormigas? No, bueno, sí. Fíjate, según es el estado de Carolina del Norte, que tiene un departamento... Sí, departamento de salud, tiene una página dedicada a las hormigas rojas de fuego. Sí. Pues fueron llevadas hasta Estados Unidos, en concreto a Alabama, aproximadamente en 1940, desde América del Sur. Y eso, se llaman de fuego por su dolorosa picadura, viven en grupos o colonias que pueden tener hasta 100.000 o más hormigas. Caramba. La colonia es liderada por la reina, que pone aproximadamente 200 huevos por día. Pero bueno, esta reina es el alien, eso, sí, de sí, eso sí. Vamos. Puede vivir varios años, imagínate. La reina. Sí, sí, la y reina. Pone, y pone 200 huevos al día. Locura. Impresionante. Esa mujer debe estar muy destensada, ¿no? Sí, sí, sí. Dice dilatada. Dilatada. Qué drama, 200 huevos al día y sin parar, y con el aguijón y todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y lo tienen... Primero las mandíbulas y luego los aguijones. En los arbolitos para celebrar el nuevo año chino. Es raro. Lo normal es que lo construyan el hormiguero lo construyan en lugares soleados, abiertos, sí. Y rara vez en árboles. Pero... Sí, pero bueno, que se adaptan a todo, ¿no? Se adaptan, sí, sí. Es la hormiga roja. La hormiga roja de fuego. Roja de fuego. Uh-huh. ¿Qué cosas? En España no se sabe de esto. No. Menos tenemos mal. Tenemos constancia de este tipo de hormigas. Oye, lo sentimos por los de Hong Kong. Pero es que hay que ver, ¿eh? ¿Qué hormigas tan brutas? Bueno, pues de todo hay. Y ahí tenemos a la reina, 200 huevos al día. Bueno, pues estamos en tiempo de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hombre, eso lo tengo que decir yo. Uy, te has zafado, ¿eh? El momento cumbre de la noche. Hola. Bueno, vale. ¿Tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, el mío es de Vero. Dice, soy una chica de Valencia, de 22 años, consigue siempre que puedo y ahora en época de exámenes lo intenta. Muy bien. Hay muchos estudiantes. Vamos a mandar un saludo tremendo y fraternal a nuestros amigos estudiantes que entran en una semana decisiva. Incanincancodos, mira. Para sus carreras tenemos exámenes. Pues ya, desde que comienza febrero, ¿no? Ya han empezado. Saludamos, por ejemplo, también a la gente que hizo el MIR el fin de semana pasado. Y el FIR también. También. ¿Deberíamos tener alguna visita a lo mejor? No, hoy no. A lo mejor en breve, no sé. Sí. Asunto universitario. Muy bien. Bueno, pues Vero dice, como sabéis, desde el 2005 hasta el 2014 UNESCO ha determinado la década por la sostenibilidad, ya que el planeta está mal y va peor. Sí, ya hemos contado, sí. Entonces ella nos propone que visitemos una web que habla de este tema y, bueno, son www.oei.es/década/inicio.htm. Y bueno, la hemos visitado y está bastante interesante. Dice, es una década por una educación para la sostenibilidad y por un futuro sostenible. Y está curiosa para sacar más información. Pues nos sumamos a estos buenos propósitos. Venga, Vero, a ver si tienes suerte en los exámenes. Un abrazo tremendo. Miguel Ángel dice, es la primera noche que os escucho en casa, dado que con estos fríos llegados del norte he tenido que dar la vuelta al camión por el peligro de quedarme a dormir en las tierras de Estella. Os escucho todas las noches desde el camión y me ayudáis a hacer más ameno mi trabajo. Enhorabuena por el programa y felicidades. Por cierto, ¿podríais darle algún tipo de medicación a Martín? Lo suyo es grave, grave, grave. Está difícil eso, ¿eh? Yo creo que es complicado porque todavía, a no ser que... Es que hemos probado ya varios medicamentos. Sí, yo creo que directamente hay que coger y decir a algún laboratorio farmacéutico... Que le estudien, sí. Soy inmune a todo lo que... Que elabore un producto esencial para él. Yo creo que sí, que vamos a tener que buscar algo. Le vamos a dar un ejemplar, lo tengo aquí, me lo ha pasado Pepín. ¿Sí? De la ranga, ranga, manga, ranglan. Texto médico. Y con esto yo creo que se va a curar Martín, ¿eh? ¿Tú crees que sí? ¿Que le va a hacer algún efecto? Sí, es lo que le hace falta. Lo desconozco, pero trataré de llegar al conocimiento. Que empiece a poner la pierna a ver qué pasa. Sube la pierna. A ver, espera, que la pongo encima. Cuéntanos, Martín. Álvaro Plaza, de Bilbao, dice... Escucho vuestro programa desde que era turno de noche, exactamente una semana antes de la incorporación del Sombrita. Tengo 21 años. Sobre todo me gusta el humor. Sin embargo, echo de menos a viejos personajes, le encanta, dice, la incorporación de Pepín. Sin embargo, echo de menos a viejos personajes como el Sombrita, Fari, dice, qué risa, Vanessa Bombastic, Intravenas, Rocamora y Melquiades el Contactado. Por eso quería pedirte, si fuera posible, que invitaras una noche al viejo cuadro de actores de turno de noche a hacer una especie de programa especial de humor con los viejos personajes. Pepín Tré, Martín, o no, jejejeje. Gracias por incluir una sección sobre cómic, ya que me gustaría dedicarme a ello y aprendo mucho sobre los grandes autores, muchos desconocidos para mí y otros a los que sigo desde hace tiempo. Y tiene una propuesta de versus, pero para Pepín. A ver. Dice, ¿qué os parece Napoleón Bonaparte contra el pájaro Pito y su escuadrón de terturocundiflorias? Pues muy adecuado porque efectivamente es uno de los grandes versus de la historia. Así que vamos a tenerlo en cuenta, así como lo que nos propones de traer a los viejos personajes de turno de noche. Lo que pasa es que hace ya pues, 6 años que no están con nosotros y están todos muy dispersos, ¿eh? Están todos dedicados a la molicie, abandonados a la molicie. Oy. Trabajando por aquí, por allá, incluso fuera de España. Bueno, pues ya lo intentaremos. Que acudan. Esther de Valencia está estudiando químicas y, como habéis comentado, pues también está con exámenes. Quiere que le mandemos mucha suerte. Dice, puesto que la necesita. Hombre, mucha suerte, Esther. Y además es oyente nueva, que le recomiendo un amigo al que llaman Toles. Con lo cual le mandamos saludos a Toles. Hombre, porque... saludos al Toles. Porque es el que ha hecho que Esther escuche el programa. Muy bien. Bueno, ella quiere que sepamos que la manera tan original que tenemos de empezar la sección Somos Europeos y qué, que le provoca una carcajada incontrolable. Bueno, eso ya es un clásico, ¿eh? Se está convirtiendo en un clásico. Es la sensación del año, ¿eh? Es el Despretine Show. El acto final. El acto final. Y la verdad es que me alegra mucho que terminemos siempre con una sonrisa y que a su vez la trasladamos a vosotros. O sea, que muy bien. Y bueno, y yo creo que Esther, la verdad es que es muy benévola porque dice que los chistes de Martín no son tan malos. Bueno, porque Esther es joven y... Y me queréis aquí envenenar. E inocente. Sí, sí. Oye, no, te queremos dar un medicamento apropiado. Sí. Vamos a ver. En fin, Dimas nos escribe desde la ciudad de Cali, en Colombia. Dice que desde allí son muchos los que siguen el programa y le gustaría saber tu opinión acerca de un libro que ha caído casualmente en sus manos. Se titula Reina de Trovadores. Es de Leonor de Aquitania y la escritora es Tania Kinkel. Tania Kinkel, bueno, pues a mí me parece un libro muy aceptable. Yo no conozco a esta autora, pero ya por el título, pues eso nos invita a pensar que es una muy buena biografía. Aquí yo he escrito mucho sobre Leonor, hemos hecho los pasajes de la historia, algún versus que otro, y he utilizado pues otro tipo de autores, pero la verdad es que, bueno, por ejemplo, ahí está León de Invierno, ¿no?, que es un libro fantástico, pero bueno, llamándose Reina de Trovadores, a mí me gusta ya, ¿eh? O sea que yo le doy el visto bueno. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bien. David, dice, hola amigos de La Rosa de los Vientos, mi nombre es David, tengo 20 años, soy de Ecuador y vivo en Alicante. Pero bueno, que estamos muy bien, Ecuador, Colombia, México, claro. Estados Unidos... Por horario, no claro, paramos, claro, ¿eh? Fenomenal. Dice, quería daros una noticia que me preocupa, ya que creo que está un poco relacionado con lo del tsunami en Indonesia. He oído que aún sigue habiendo seísmos en la zona, pero hace unos días han empezado a haber seísmos en las costas de mi país, en Ecuador. Algo más de 80 seísmos desde el 20 de enero, de los cuales 11 están en una escala de 4,8 y 5,2 grados en la escala de Richter. Mi duda es que, ¿acaso se están reajustando las capas tectónicas por lo que sucedió en Indonesia? ¿Será una cadena de seísmos que se irán reproduciendo? Hombre, lo que sabemos es que cada día... A diario se producen cientos de pequeños seísmos, de microterremotos en cualquier parte del planeta. Pero claro, lo del Índico ha sido tan fuerte, ha sido de una intensidad, de una magnitud tal, que claro, hay que pensar que muchas placas tectónicas están reajustando en estos días y no hay que descartar, bueno, ya de hecho hemos tenido uno de más de 6 puntos en la escala de Richter en la zona, en Célebes, y bueno, hay que pensar que sí, que siempre que ocurre un gran seísmo, pues tiene repercusión en cualquier parte del globo. Así que sí, ¿verdad? En Ecuador están muy preocupados porque lleva más de 80 pequeños terremotos y no saben cuándo va a parar esto. Pero venga, os enviamos ánimo y ojalá que la cosa pase pronto. Juan desde Madrid dice que le gustaría que trataras el tema de las colonias americanas. Dice cómo fue la colonización y cómo perdimos esos países. Bueno, pues la verdad es que la invasión napoleónica afectó mucho. En ese tiempo las colonias americanas se mantuvieron fieles a la corona de España, pero luego se iniciaron los procesos de independencia, procesos lógicos por otra parte. España tenía muy abandonado aquello y lo normal es que criollos e indígenas pues iniciaran esos procesos revolucionarios, independentistas y alcanzaran su independencia. A principios del siglo XIX la cosa estaba muy convulsa en España y aquí parece que no nos ocupamos de otra cosa sino de matarnos entre nosotros. Ahí están las tres guerras carlistas y todo lo que aconteció. Pero bueno, sí, lo apuntamos aquí con mucho gusto y hablaremos de esos grandes libertadores, el general San Martín, Simón Bolívar, en fin, que lo tendremos en cuenta. Manuel dice, me gustaría que comentarais el polémico reportaje de Antena 3 en el que se critica los supuestos fallos en la seguridad de los aeropuertos españoles. ¿Es acaso trabajo de la prensa poner a prueba la seguridad de los aeropuertos? La seguridad total no existe y eso lo sabe cualquiera. ¿Por qué no se critican las condiciones de trabajo del personal de seguridad que se encuentra en los filtros? Te puedo asegurar que un día de trabajo fuerte en el aeropuerto de Gran Canaria, con más entre 45 a 50 vuelos y más de 9.000 personas, es estresante y prácticamente imposible concentrarte en tu trabajo. Nos dice que son muchos los profesionales de la seguridad privada que hacen muy bien su trabajo, ya que son conscientes de la responsabilidad que tienen, a pesar de los míseros salarios que percibimos, y le gustaría desde aquí pues que a lo mejor ese tipo de reportajes se centrase en los que realmente pueden hacer algo para controlar esto. Bueno, pues yo creo que el reportaje de Antena 3 es un magnífico reportaje y lo que no debemos hacer es confundir. Yo creo que incluso reportajes así pueden beneficiar a su gremio. Sin duda alguna, porque seguramente los aeropuertos se van a poner las pilas y bueno, y en cuanto a lo del periodismo y tal, sacrosanta misión para cualquier periodista es poner a prueba el sistema. No, incluso si necesitan más personal también, claro, también les dará más empleo. Claro, este tipo de reportaje ya se hizo en Estados Unidos, se hizo en Gran Bretaña, recuerdo un periodista que se coló en Heathrow, ¿verdad? Sí. Se coló hasta las pistas. Claro, entonces yo creo que está muy bien que los periodistas informemos sobre estas cuestiones, que denunciemos y que levantemos las falditas, ¿no?, de algunos asuntos. A veces tenemos que dar un toque. Claro, atención. Claro. Y si hay 4 vigilantes jurados o pocos efectivos para la seguridad de los aeropuertos, pues conviene que esto se denuncie para que en lugar de ser 4 sean 12 o 14 y bueno, la situación sea más idónea, ¿no? Así que, amigo, no te preocupes, hombre, no te cabres. Yo creo que exponer estas cuestiones es algo muy muy saludable y seguro que te va a repercutir beneficiosamente. Claro que sí, además no solo ocurre en los aeropuertos. Soy Antonio, oyente del programa desde hace unos 5 años, cuando empecé a trabajar en el turno de noche. Y mi petición es la de un pasaje sobre los galeotes en los siglos XVI y XVII, los motivos por los cuales la gente era mandada a galeras, batallas en las que estos remeros fueron decisivos, y algunas pinceladas de las características de las naves. Bueno, pues ahí tuvieron una participación decisiva en batallas como Lepanto, ¿no?, donde iban los galeotes, la chusma, se decía. Uh-huh. Es la chusma. Como el Chavo del Ocho. Sí, sí. Chusma. ¿Motivos por los que uno era llevado a galeras? Pues robar un chusco de pan. Robar un chusco de pan era motivo suficiente para que fueras a galeras. Hombre, yo supongo que estaban muy necesitados de personal. Uh-huh. Eso sí. De hecho, los otomanos, los turcos, utilizaban prisioneros cristianos para que fueran galeotes. La verdad es que cuando una nave embestía a otra, en ese tiempo las galeras utilizaban un espolón terrible de varios metros, pues claro, el espolón podía entrar por el vientre de la nave enemiga o por la proa y bueno, pues derribar 7, 8, 9 bancos de remeros. Todo lo que pillaba. Y fíjate, aquello quedaba como una banderilla. Fíjate. Una banderilla con aceituna, pepinillo y cebolla junto, ¿eh? Qué pena. A mí me viene a la mente una imagen del Quijote. Cuando se cruza con los galeotes, claro, con la cuerda de galeotes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es la imagen. Sí. A mí me viene otra. A ti te viene de Ben-Hur. Eso es. Charlton Heston. Bueno, es que tiene un momentazo ahí tremendo. Remad, remad. Tum, tum, tum, tum, tum. Y cuando le mete en marcha de combate, ¿verdad? Claro, claro. Eso te vendía muy bien a ti, Martín, fíjate. Sí, sí. Tú que tanto vas a la natación, ¿verdad? Yo creo que de galeote estaría mejor con el tuntún. Bueno. Alberto acá tiene que decirnos algo muy triste. Y es que por principios ha decidido dejar de escuchar La Rosa de los Vientos. Vaya año que llevamos, ¿eh? Dice, ¿demasiado politizado? Sí. No. Ah, ¿no? Dice, soy Alberto, estudiante de Ingeniería de Caminos en Valencia. Os escucho desde el 99 y hasta el día de hoy no me había sucedido. ¿No? Pero tengo que dejar de escuchar por principios, por lo menos hasta el miércoles 2 de febrero que termino los exámenes. ¡Ah! ¡Qué susto! Y es que estudia por las noches y dice que no hay manera de concentrarse. Sí. Que según está estudiando mecánica, a él solo le aparecen psicokillers, caras de Belmez, con lo cual, hasta que no acabe... Lo tiene que dejar un ratito. Estas cosas pasan, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tú puedes estar leyendo tu libro, estás estudiando y de repente ves a, yo qué sé, al capítulo. Las fórmulas y todo. Imagínate. Al vampiro de Dusseldorf, ¿eh? Aparece por allí. Imagina no hay quien se concentre, ¿eh? A Bandy. A Ted Bundy, sí, la verdad que sí. Pues bueno, nuestra solidaridad también para este amigo. Y nada, el día 2 nos volvemos a escuchar. Amigos, hemos tocado toda suerte de temáticas en nuestro capítulo especial, Gente sin Escrúpulo. Hemos hablado de personajes variopintos, hemos hablado de situaciones anómalas, cosas que nos hacen pensar que la hecatombe final se acerca, que es el fin de la especie, que esto ya a esto no le puede quedar mucho. Y claro, ustedes, vosotros, diréis, ¿y qué pasa con las monarquías? Claro, que hay 10... todavía casas reinantes en Europa y permanecen imperturbables. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿10? ¿No iremos a 9 y luego 8? Ya hemos visto que a su graciosa majestad, la reina Isabel II de Inglaterra, le están ocurriendo muchas cosas en este siglo XXI. ¿Sí? Hombre, ya demasiadas para ella, yo creo. Ya en el 20 tuvo su anus horribilis. Sí. Claro, claro, lo pasó muy mal la mujer. Mucho, mucho. Se le ha caído el bolso, le ha entrado Batman en el cuarto de baño. Sí, sí, sí. Batman le ha entrado varias veces, yo creo. Sí, ¿no? Se encadenó en una ocasión. Subió por la fachada. Un general suyo de confianza tuvo que tirarse al suelo para que no se viera el contenido del bolso. Su perrillo le pegó un mordisco al modisto. Luego lo de los nietos. Vendieron también parte del pudding que les había regalado por Navidad, ¿no? Un empleado. Exactamente, protestan, tiene los palacios con las bombillas a 125. La verdad es que ha venido muchas veces a esa sección, ¿eh? Sí. Claro, muy protagonista. Y la gente nos dice, os estáis cebando con la reina de Inglaterra. ¿No? ¿Por qué no diversificáis la crítica? Digamos. Eso es. Bueno, pues vamos a esperar la ocasión propicia. Y hete aquí. Que nos encontramos con una pareja. Sí. Bueno, en principio, pues bueno, oye, se puede dar, ¿por qué no? Un hombre de 68 años. Sí. Con una mujer de 34. Uy, bueno, y peores cosas se han dado. Justo la mitad, bueno, ¿eh? Sí. 34 años ella, 68 años él. Fíjate. No está del todo mal. No. Te puedo decir los nombres también. Sven Oivi. Sven Oivi. Y él. Y ella, Bars Gard. Bars Simpson, sí. Tienen unos nombres un poco difíciles, ¿eh? Bars, sí, sí. Bars, fíjate, se llama ella Bar, ¿eh? Bars Gard. Él de momento... Apunta manera ya, ¿eh? Sí, sí. Él de momento ya es abuelo. Él es abuelo, sí. Y ella, bailarina de striptease. Bueno, pero hasta ahí... Hasta ahí bien. Ahí, barra. Esto ha pasado mucho, Martín. Sí, ha pasado mucho, ¿verdad? Incluso, bueno, se dice de ella que es una de las pioneras en la danza semidesnuda en Noruega. ¿Pero qué me dices? Ya nos situamos. Hombre, ¿eh? ¿Cómo va a ser pionera con 34 años? Hombre, fíjate. ¿Qué pasa? Que no había danza... Es lo que dicen ella, de ella. Que ya inició, ya inició. Fíjate, el camino. Fíjate. Era precoz. Y nada, las declaraciones de él fue que me he declarado y he obtenido un sí por respuesta. Pero sí. Porque no ha conocido a Ana García Obregón. No, claro, hombre. Claro, esto de Ana y los siete, ¿verdad? Pues si no hubiese ocupado ella ese papel. Ese papel. Sí, sí. ¿Y ella qué dijo? Sven es un caballero y un don Juan. Sí, sí. Uy. Le tengo mucho cariño. Fíjate que Sven. Así Sven. Se llamaba el padre de Vicky el vikingo. ¿Sí? ¿Es verdad? Se llamaba Sven. Claro, entonces estamos hablando de Noruega. Sí, Noruega. Por deducción, ¿eh? Fíjate cómo lo... Vamos, lo había mencionado así. Lo había mentado poquito, yo de pasada, pero verdad que Martín bueno, ya lo había dicho, pero sí, bueno. Fíjate que la deducción es muy buena. Está muy bien traído, Juan. Perdona, vamos a ver. A ver, dedo en la llaga. ¿Quién dirige el programa? Tú. No, el líder divino. El líder divino, ¿no? El divine, divine. Entonces, el divine. Si yo digo que Sven es el padre de Vicky y Vikingo y que eso no lleva a Noruega... Nadie lo discute. ¿Has dicho algo, Martín? No. La verdad es que no. Entonces, ¿estamos ahora ya desde ahora mismo en Noruega? Sí. Con hasta Sven, que tú no lo has dicho, no estábamos situados. Sven, eso está claro. Y Renate Vasgar. Quítame la mordaza. Bueno, estamos en Noruega. Exacto. Qué bello país. Oh, qué bonito. Qué bonito qué país, frío, con los fiordos... ¿pero qué me quieres contar? Si hay mucha gente que se enamora de strippers. Sí, y que él, por ejemplo, se enamora de una chica de la misma edad que la menor de sus hijas. Uy, ahora, ¿quién es ella? A ver. ¿Quién es ella? Tampoco seamos los primeros en lanzar la piedra o acusar con el dedo, ¿eh? No, pero eso hace de las relaciones muy difíciles, ¿eh? Sí, lo dijo él. ¿Por qué es peculiar esta noticia? Porque es el padre de Meten Mari. Bueno, estamos. De tal palo, tal astilla. Ahí estamos. De tal astilla, tal palo. No se sabe muy bien. Princesa de verdad. O sea, es el padre de Metemari. Metemari. Y se ha enamorado de la stripper. Se ha enamorado. Dice que no les va a invitar a la boda. Que se van a casar en el extranjero. Claro, esta familia. Pero tú imagínate. Cuando se reúnen en Navidad. Sí. Debe ser un show. Pero yo creo recordar porque cada uno fíjate, el príncipe Håkon este, ¿no? Sí, claro. Håkon Magnus, el otro, el antiguo marido que era de la droga. Sí. Y de los estos con el niño Marius. Es suyo. Ahora, la niña tal la hermana con el escritor. Sí. Claro, el padre ahora con la stripper, que claro va a ser la sensación cuando llegue Navidad. Pero es que el papi, yo creo recordar que ya protagonizó una portada con conejitos de Playboy. Bueno, sí, me suena a mí también. Y ella ya apuntaba manera. Ella también, que enseñó su Los Playboys también. Sí. Fue la polémica. Porque... Pero no era esa ella. No era. No. Bueno. Total, que... Especulación. Luego, ¿eh? Ella lo que sí está confirmado es que salió en un programa de estos para buscar novio. Bueno, imagínate que el padre de la Leti se... Bueno, vamos aquí. Contubernio en la lejana Noruega. Contubernio. ¿Qué se va a hacer? Con tubernio, con mibernio y con la venia de... ¿El padre se va al exilio o...? Sí, han dicho que se va a ir a casar al extranjero. Sí, pues bueno. Es una pena, que no va a invitar a Meten Mari. A la boda, porque debe ser entretenida esta. Pues sí, por ejemplo, ya con que... Con las compañeras. Que lleve las compañeras. Claro, allí las barras. Llevando la cola. Y barra libre, además. Y barra libre, claro. Barra libre, barra sobre todo. La barra no puede faltar, ¿eh? Mira, ya se han casado. Mira, por ahí, viene el yayo. Mira, qué maravilla. En vez del vals este, ella hará a lo mejor un numerito. Y además, el vestido transparente. Y ella, para rendir homenaje a la ocasión, viene con el uniforme de trabajar. Claro, hombre. Es lo suyo. ¿Pero cuál? ¿El de enfermera? No, el habitual. Obsesionado. Es que yo veo solo bajas blancas. Sí, amigos. Es momento para poner una guinda idónea esta noche espectacular. Es el despretine. Somos europeos y qué. Es el himno ideal para cualquier excursión, cualquier visita cultural, cualquier acontecimiento, cualquier evento. Ni un solo congreso ya sin el despretine. Nos imaginamos, por ejemplo, una reunión de odontólogos con 1.300 odontólogos, todos cantando el despretine. ¡Qué maravilla! Dientes más blancos ya con despretine. ¡Despretine! Bien, estamos consternados en lo que está ocurriendo en Rumanía. Qué momento de felicidad, ¿verdad, Macarena? Qué maravilla que llegue. Qué festejo más bonito. Que llegue un ciudadano de Bucarest y diga, bueno, voy a sacar un perolo gigante a la calle. Voy a calentar vino, ¿verdad? Sí. Mira cómo bulle. Mira, Hajduk está estupendo. Mira, ahora mismo están Hajduk, Picasso y el desconocido. Anónimo. Están los tres dentro de la perola, mira. Uy. Estoy entusiasmado. Mira, es el nuevo videoclip de Ozón, ¿eh? Están dentro de están la perola. Están nadando en el vino. Están en el vino. Es el jacuzzi. Así cantan luego después de animadillos, ¿eh? Mira Picasso, que cómo tiene la nariz. Parece un reno de Santa Rudolf. Claus. Como el del otro día. Bueno, vamos a contar esta noticia entrañable que nos llega desde Bucarest. Bueno, pues nos vamos concretamente a Brasov. Brasov. ¿Eh? la ciudad de Brasov, que se encuentra en el centro de Rumanía. Pues sí, sí, está, sí, sí. Ahí se está calentito. ¿Sí? Que tiene más o menos 300.000 habitantes. Anda. Pues, sí, más o menos, ¿eh? Más o menos. Y ahora mismo están todos ellos reunidos en la plaza más famosa de la ciudad. Están los 300.000. Los 300.000, ¿eh? Ya, en la plaza medieval del Consejo. Allí todo el país está abarrotando la plaza. Están allí, mira qué maravilla todo. Es que es un pueblo muy unido. ¿Cómo se llaman los de Brasov? Brasovianos. Brasovianos, sí. O brasovienses. No, brasovienses. Brasovianos, que lo he mirado. Los brasovianos. Sí. Que no sorianos, ¿eh? No. Bra. Efectivamente. Brasorianos. Sí, existe. Tenemos a 300.000 brasorianos en torno a un perolo. En torno a un perolo. Una cuba. Que es gigantesca, ¿eh? Perolón, es de barro perolón. Esmaltado, muy bonito. Hombre, barro esmaltado. Sí, la han hecho especial para este día. Sí. Y en ella, pues, han metido más de 5 toneladas de vino tinto. ¡Hala! Venga, dale. Que no exista la miseria. No. Y además lo han condimentado con varias plantas aromáticas, con canela y con pimienta. Claro. Una mezcla un tanto explosiva, ¿eh? Las bodas de Caná. Es que beber el vino solo, ¿verdad? No. Hay que comer algo. No. Y lo van a hervir. Ah, que lo van a hervir. Lo van a hervir. Calentito. Fíjate. Calentito. Pues se van a quemar, Picasso. Pero se va a perder, ¿no? No, hombre, lo sacarán antes de hervirlo. O sea, que los habrán dejado primero jugar un ratillo. Claro, pues si lo hierves, pierde el alcohol. A ver, Juan, pregunta. Va a ser una reducción de van a hacer como, bueno, como reducirlo a la salsa, ¿no? Es una receta secreta que vienen haciendo desde hace 2000 años. Claro. Y que, bueno, algo debe de llevar porque... Hombre, este es el famoso vino que anhelaban los romanos. Sí, sí, sí. Las legiones romanas, vamos, de aquella manera. O sea, que es la pócima secreta. La pócima secreta. Y a partir de hoy, todos los brasovianos van a estar más contentos que antes, seguro. Y la gran cubeta... ¿Sí? ¿Va a quedar allí para la posteridad? Va a quedar allí para la posteridad y lo que pretenden con ello es entrar en el libro Guinness de los récords. Ah, muy bien, muy con bien. Con la olla y la receta y las 5 toneladas Y las 5 toneladas de vino que se piensan beber, ¿eh? No va a quedar ni una gota. Qué barbaridad. Se han olvidado a Picasso dentro. Se han olvidado a Picasso dentro. Alguien se lo traga. Hasta mañana, que se dé bien.